tenemos grandes premios. Grandes premios tenemos por parte del gran Charlie que acaba de llegar además. Y que le da pena salir a cámara aparentemente. Ven acá. Saluda a la banda. No pasa nada. Un aplauso para Charlie, por favor. Esos grandes diseños. Y las 11 playeras que ha dado el programa, que he hecho, de la cual una es para el concurso de hoy, que es, ¿ah? Déjame nada más ver cómo lo veo. No, entren a zombieateMyShirt.com y ya podrán ver el modelo que está dando. El de The Fumes, ¿dónde? Tú traes una playera. Yo traigo una playera de Zombie at My Shirt. Exacto. Y de hecho, Teresa, tenemos tres playeras más que estaremos regalando a lo largo de la temporada. Regalarlas. También tenemos, pueden lanzarse de una vez si están en su casa. De la zona rosa pueden lanzarse a Madrid. Estamos en quinto de los 300. Exactamente. Se traigan allá. De cerca. Hace mucho calor. Eso, ¿sí? Mojadas, yo no sé. No sé, pero yo soy hospital de pasador, aunque venimos más escuela. No sé si ellos quieran cooperar o si no, pues. Pues tú también, ¿no? Pues tú también. Pero estamos regalando para el concurso de Basta el día de hoy la playera de The Fumes, que son los de los personajes que salieron en la película de Warriors y que aparentemente a nuestra querida compañera le gustó lo suficiente como para amenazar a su señor esposo. ¿Qué es la ganas? El viernes. Exacto, exacto. También, cortesía. El buen Jaco Marino, el dueño de la tienda de Doring, nos está dando uno de los 30 botes. Así es, el Essential Avengers, que contiene casi un año de los Avengers. Avengers, o el Marvel Masterworks, el TP de Avengers también, o The Fantastic Four, que la diferencia con los Essentials es que vienen las ediciones a color. Exacto, son por sin menos números, pero vale mucho la pena la edición a color. Y también tenemos un tomo ahí de House of M, que es la versión de Marvel México, que también... ¿Esa parte que son melodías? Ah, ¿melodías? Sí, sí, se puede decir. A ver, porque Marvel me va a decir cómo estamos en la transmisión. ¿Cómo estamos? Ya, hagamos bien, porque si no tenemos un problema. Pero bueno, es el segundo ómnibus por parte de Toronto. Entonces, ¿qué decimos los micrófonos? Es que nos tienes hasta... Lo vamos a alejar de la boca y a ver, yo creo que ya podemos estar un poquito mejor y ya estamos. Ojalá, sí, ojalá. De modo. Muchas gracias, Lorna. Gracias, Lorna. Y también tenemos por parte del gran Chicken Master, que además... Sí, parece que se lo quiero regalar porque va a competir. No. El número 0 de Spawn, editado por Beat, en 1998. ¡Wow! ¿Cuándo vino Marvel? 97, ¿quién está en la versión de 97? Ay, mira, y es el que tiene el programa. Chécate eso, Marvelero. Me equivoqué por un año. Un año nada más. ¿Qué van a decir? 1997, okay. Firmado por el mismísimo creador Todd McFarlane, ¿ah? Cuando vino. Ya, porque yo lo vi. ¿Tú lo viste? Sí, yo te lo pegué autógrafo. Porque no es la oportunidad de ganar tu ganador. Yo nomás veo cómo Madonic Masters está hundiendo en la silla. Gano. La presión está en su punto al fondo. Está cañón. Y también tenemos invitados como el buen Charlie. Exacto. El Galgalado, que estaremos al rato. Exacto. Cacho, que también quiere poner su cómic, que lo tenemos por acá. De hecho, tenemos a mucha gente que tenemos que... ¿Podrías como que más medio modelarle? Modelar el cómic. Muy bien. También entrevistaremos obviamente a Jeffrey. Por supuesto, al buen Jeffrey. Que la gente lo acusa de que nunca tiene la tienda abierta. O de que atiende feo. Además, que no se baña. Entonces, hablaremos con él, porque en realidad el señor es un rockero y es un rebelde. Por eso nos va. El chavo se parezca a Damon Hellstrom, alias el hijo de Satanás. No significa nada. No significa nada. Nada. No, exactamente. No aparece. Si nos dices, para aquellos que prefieran quedarse en su casita o que no se vayan a Ciudad de México, ¿cuál es el mail con el cual nos pueden contactar a partir del Messenger? ¿Qué es? comic-conexion@hotmail.com. Cualquier pregunta que tengan que hacer, lo pueden hacer. Estaremos checando el Messenger. Yo creo que ahorita que fui a checar la transmisión, ya había razón. Algunas personas que han hecho algunas preguntas. Cada vez que vayamos a canción, revisaremos las preguntas para regresar. Así es. Y antes que nada, antes de empezar este programa así ya en serio a las preguntas, hay que presentar acá al panel de jugadores, a nuestros invitados especiales el día de hoy. Sí, porque alguien no mandó los correos correctos a la hora que tenía que mandar los correos correctos. Es cierto, es que hay un evento en Veracruz. Sí, buen amigo Jorge. Ajá, sí. Jorge es la ¿cómo se llama? La organización. Y según tú, por eso no hay, porque tenemos el evento en Veracruz. Pero no importa. No, porque tenemos creativos el día de hoy. Sí, siempre importante. Sí, pero ¿cómo es? Déjame, me quito para que tome la cámara, compadre. Soy el Cacho, dibujante de Wanda City, y también tengo parte de Baacom, que es comiqueros.blogspot.com. Muy bien, dice bonito, un aplauso para el Cacho, por favor, Cacho, que además está trabajando y será conocido en un futuro como co-creador, exacto, y partícipe de un gran cómic. La Joyce Lee. La Joyce Lee, exactamente, ¿no? Para las personas que no sepan, por favor, eso, lo crees. Para las personas que no sepan, yo ya estoy haciendo mi propio cómic con mi gran amigo Marco Ortiz. El Cacho está participando, el buen Charlie, ¿dónde está Charlie por ahí? Él que se está allá afuera escondiéndose totalmente de la cámara y de las ¿verdad? El gran Taumán también me está echando la mano, y Javier Saurio. Eso es todo. Va a ser un cómic así de arriba de primer nivel, excepto tú. Exacto. Buenas tardes, mi segundo de blog de Marmelando con los Buenazos. Exacto, más fuerte, compadre, más infundia. Con ganas. Yo soy Wendo del blog de Marmelando con los Buenazos. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es la dirección de tu blog? Marmelando.blogspot.com. Perfecto, perfecto. ¿Y qué cubren ahí? Vamos a hacer la resumen toda la vez completa. ¿Qué cubren ahí? Ahí cubrimos todo lo que es la perfecto onda comiquera. Sí, te pones el micro. Te lo agradezco. La onda comiquera hay mucho más. Muy bien. Y mucho más te referías a que pones cosas de mujeres desnudas en tu blog, aparentemente. Sí, desnudas. Claro. Disfrazadas de personajes de superhéroes. Unos cosplayers. O sea, ¿podrías tomar una foto a nuestra querida Xochitl y subirla a tu blog? Sí. Tengo demasiada ropa. Yo no le doy la cara. No sería cuestión mía, ¿no? Sería cuestión de todos los bloggers, gente, ¿no? Sí. Eso es todo. Y junto al buen Lorino tenemos al hombre que hoy va a dormir con el perro, que se llama... Yo soy Megan y Mase. Un saludo a tus aplausos, Megan y Mase. Eso es voz de radio. Eso es ganas de presentar la voz en el micrófono. Bueno, para los dos o tres que no me conocen, soy el medio reemplazo de Paco cuando me... Y varias veces me ha llegado el programa. Efectivamente. Hay que hablar de eso. ¿Cuánto está suplido a Paco? Bueno, como 7, ¿no? ¿Pero será la chamba ya de plano? Porque... No. Yo honestamente, como yo lo único que pido es que Paco ya lea cómics. ¿Quién es apuesta o no? ¿Quién es el necesario que Paco ya a leer cómics, por favor? Aquí ya estoy. Yo estoy aprovechando. Mañana oficialmente cumplo 2 meses sin leer cómics. Claro. Es que son 2 meses con un valor importante. Sí, 2 meses de bajar de peso y en espíritu. Todos los días. Montando su bicla. Exacto. Todo el tiempo. Así porque acá los veo. ¿Cómo tienes, perdón? Alex, ahorita lo exigen más. Ya nos cierra la bicla de Paco. A ver, ¿qué más tenemos acá? Yo soy el Akira de Comic Corp. Ok, un saludo. Un aplauso para el joven. Un aplauso. La dirección es comicorp.blogspot.com. Ok. Y pues abarcamos... ¿Sabes qué? No me voy a salir del micrófono, así para que... Háblale directo al micro, porque si no nadie puede... apreciar tus... De hecho, Eduardo es un fan de su programa. Ah, ¿sí? Muchas gracias, mi querido. Ya tenemos uno, mano. Ya tenemos uno. ¿Eres igual que Social que prefiere a Paco sobre mí, por sobre todas las cosas? Me reservo mi comentario. Pero tenemos mal, este joven no gana, te puedo decir. Este joven no gana. ¿Qué te puedo decir aquí? Estrella es una mano. Su nombre es Carlos, yo soy Moisés. Estos son nombres de chicas como elección. No, no, sin duda. Exacto, nosotros somos el adorno. ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, yo soy Don Diablo, también representando a Comic Corp. Por ejemplo, bueno, usted hace las columnas. A veces hago columnas de DC. Exacto. Tiempo, cuando no, pues... ¿Te pones a pelear con gente en otros foros? Con gente nefasta. Entra al blog de Comiconexión, que es http://diagonal/comiconexión, con una sola C, en medio comiconexión.blogspot.com, y peleate, por favor, con la descripción. ¡Por favor! ¿Sí? ¡Sí! ¡Es todo! ¡Vamos a acabar! ¡Es todo! ¡Claro, güey! ¡Mátale! ¡Vamos a acabar! ¡Hazme pedazos! ¿Y aquí no va a poner? No, no, yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque para ustedes es una importancia. Es gente que no la merece. Pero yo le estoy haciendo importancia a nosotros. Pero eso... Pues no... ¿Qué le dijo mi cor? No. ¿En serio? ¿Para quién estás trabajando? ¿En serio? No. Nada más quiero decir que no vamos a matar gallos aquí, ¿eh? Bueno. ¿Me parece bien? ¿A quién más tenemos aquí? Hablando de gallos... A ver, ¿quién tenemos aquí? Soy Alex, el hijo del futuro del Chicken Master. Yo prefiero no preguntar. No, yo prefiero no preguntar. Exacto. Dejémoslo así. Dejémoslo que en algún momento Chicken Master puso un huevo. No. Y algo pasó ahí. No sé. Algo pasó. Ya, yo no sé. Entonces, yo particularmente, Days of Future Past es la única historia del futuro que yo aguanto. Me parece bien. Ya todas las demás no las aguanto. Y la primera temporada de Eros. Y ya está. Ya está ahí. ¿No? A ver, ¿hoy vas a concursar con nosotros? Sí, claro. ¿Psicológicamente preparado? No, pero... ¿Estás listo para la tortura, para la presión? Efectivamente. A ti también te mandarán a dormir con el perro si no ganas. No, pero también es lo que me encanta. Es que la aventura no hay cómic. En el micro. A mí lo que me encanta de Bionic Master, que sabe cómo funciona este programa, y empieza a decir sus comentarios en el micro. ¡Cómo, compadre! ¡El micro! A ver, vamos a ver. El problema es que ya tiene como 20 años de cómics adelantados. Este chiste estuvo bueno. No sé, un redoble de tambor ahorita sería la onda. ¡Sí! ¡Magnífico! ¡Un aplauso para Bionic Master, por favor! Y después de listo el papá es... Hola, yo soy Chicken Master. Si te quitas para que nos grabe la cámara, güey. Pues, es que mira, ve a Chicken Master, ven a mí. O sea, ¿quién luce? Todo está para acá. Está bien. A ti te ven más seguido. A ti te ven hasta los comerciales de Temprano, man. Claro. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo de Moisés. Tenemos al gran Chicken Master que nos donó este número 0 de Spawn. Muchas gracias. De hecho, hay una triste historia para que yo donara esa revista. Estábamos, bueno, yo le había platicado a Joe que tengo un amigo en Madridista. A sus figuras incluso yo estaba en tratos con Marvel para sacar la licencia. Ah, qué chido. Pero el tipo me aseguró, de hecho el miércoles yo vi la pieza que estaba ya casi terminada, de hecho le faltaba acabarla de pintar. Pero el jueves le empezó a hablar, el viernes también, y ya no me contestó. Desapareció. Sí, el buen creativo mexicano desapareció. Un aplauso para los creativos mexicanos, por favor. Me recuerda a un escritor de Ángel Caído que cuando sí, donde el 3 desapareció. Nomás salió el 0, el 1, 2, y después el 3 desapareció. Que en las palabras de Bobo King. Entonces ya. He's gone. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos acá? Porque ahora se va a preparar un joven. Tengo que falta un joven. Me ha atrapado en el cable. Pero me caí. ¿Cómo es el joven que tenemos de este lado? Y tiene una playera excelente de Batman. Bellísimo. Un aplauso para Batman, por favor, se lo merece. Es Batman y un pin de Watchmen. Eso es todo. Desafortunadamente tengo que comprar con mi casa para ponerlo, pero no importa. A ver. Bueno, yo soy Pepper, no colaboro en ningún lugar, solamente haciendo los cómics. Es más que excelente. Por lo menos los chetis, mano. Pero tú eres Takibi. ¡Takibi! De una vez que quede claro, escucha una sola vez más Takibi. Takibi, ya se me trae una vez. Bionic Master, en ese momento tú entras al kit, ¿verdad? Prepárense. Bueno, atrás, atrás, tenemos a más gente, entonces, por favor. Gracias, Chile. Fantástico, eres todo una Tomb Raider. Eso es. A ver, Charlie, ¿nos quieres nada, Charlie? Charlie, creo que no sé en dónde ande. Está escondido ahí. Está escondido, no sé. Lo veo como que también está dudoso de al igual que tú de entrar. No pasa nada, no cobramos. ¿A quién te van a sacar antes? Carlos García. Carlos García, alias. Charlie. Yo. Toma, no ves allá, compadre, está allá. Exacto. No ves allá, yo sé que llama la atención, ¿sabes? Relájate, no pasa nada. Vamos a la cámara, venga, señor, señor, rápido. Perdón, no sé, que le da la espalda. ¿De dónde es usted y por qué es conocido en este programa? Soy el que hace las playeras. ¿De qué? ¿De tres puestas? Curiosamente, hoy vestí no, ¿Y quién sabe tanto la vencida de Teresa? Que no se la quita, ¿eh? La quinta vez que me da segunda piel, mano. El proyecto se llama... Zombie Ate My Shirt. Exactamente. Tenemos un reloj que acaba de llegar. Hablando de criaturas mexicanas. Y precisamente de los tatuajes que desaparecen de pronto, ¿no? Qué curioso. Exacto. Y tenemos a tu lado a... Mario. Mario. Colaborado es con Charlie. ¿Cuál es tu gracia? pues estamos en las playeras juntos, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Perfecto, mundo. Que son excelentes Zombie Ate My Shirt. Pueden comprarlas aquí en Banavent, se encuentra en Estocolmo número 18, en la colonia Juárez, o en la zona rosa, en la página de internet que es www.zombieatmashirt.com. Qué bonito. Y en un rato veremos más, ¿Notaron esa distracción de Paco? No, no, no sé, así como que ese pequeño tape. Es porque algo acaba de suceder. Déjame que me chupado. De alguna manera importante. ¿Importante? ¿Lo podemos considerar importante o totalmente X? Importante. No, nunca sabe. No, no, eso es muy importante porque es mi prima. Prima, ven acá, por favor. Prima. ¿Cómo estás? Y mientras vamos atrás, ¿a quién tenemos, por favor? A ver, ¿qué tenemos ahí detrás, por favor? Bueno, mi nombre es Valeria y pues soy fan, pero del manga. No importa, no importa, no te vamos a sacar de la tienda por eso. Ah, bueno. Aunque deberíamos, pero... Oh, sí, sí, sí, aunque lo nieguen los otakus y dicen de cómic. Digamos, nosotros tenemos dos fans de cómics, ¿no? De manga, pero tú también. Exacto, exacto, es el proponedor de vivir la vida manga. A ver, pues no importa, pero sabes lo que me está gustando, que el nivel de estrógeno está subiendo en la tienda, porque ya el testosterona nos estaba matando, honestamente. A ver, señor, salude al público, hable. Yo soy el Facebook Butcher original. Ah, exacto, sí. El primerísimo. Muy bien, muy bien. Exacto. Como Gus de los Guardianes Originales, fan del programa. ¿Cómo son nosotros, fan? Tengo que confesar que dejé de ver el programa porque era a la misma hora que Firefly. Bueno, ahí te lo paso, ahí te lo paso. Firefly, la ventaja es que para aquellos que están ante el dilema de ver otra cosa, o ver a la novia, o salir del trabajo, y no escuchar el programa, hay otro programa, exactamente, pueden escucharnos todos grabados en http://diagonal/diagonal, con mi conexión con Amazon, así en medio, con mi conexión .blogspot.com. Ya no lo dices sexy, compadre. Ya no lo dices sexy. Hay que irnos rápido porque tenemos que hacer un corte, y si no, no acabamos. A ver, ¿cómo se está? ¿Roy? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Y por eso nunca lo hiciste al programa. ¿Notaron cómo todos trataron de hacer el intento de estar en la fiesta? Hasta el cacha, compadre. Llegamos. El cacha, estamos de acuerdo, el cacha. Llegamos a Roy y se cayó la fiesta. Todo, ¿por qué hablas de eso, compadre? Sí, así soy yo. ¿Tú qué haces de tu vida? Yo que hago mi vida. A ver, Sam, aparte de ir a la mandando. ¿Qué pasó? Hago cómics de vez en cuando. ¿Por eso le dije que sí estabas en MAD, no? Sí, estaba yo en MAD, estuve trabajando un ratito por allá todo el año pasado. Y fuiste el que inició un proyecto llamado Nipenia, que era una revista de anime y manga. ¿Quieres mentársela a tu editora? Es el momento para hacerlo. No, yo lo más probable es que no escuche el programa, mano, no importa. Eso es todo. Muy bonito, sí me gusta. Porque... A un lado de Guerrero tenemos a otra invitada especial el día de hoy. Especialísima. Insisto, mañana cumple 2 meses de Mellor Comics, mano. Eso es todo. ¿Quieres ver? Vean a la culpable. Apúntenla en Yo Acuso. Saluda. Hola, chicos, yo soy Maya. Wow. Y ya. 2 años después, sin igual. Eso es todo. ¿Qué? No le enseñó, no importa. Enséñale ya el diafragma. No te apures. Pasa el micro, por favor. Y tenemos a... Yo soy José César Arce, en el de Comicorp. La dirección es http, la verdad oral, comicorp.blogspot.com. ¿Qué es aprendo Comicorp entonces? ¿Comicorp de Marbeleando? ¿Un cacho? ¿No? ¿La cómics? Nos falta alguien de la covacha que quizá en algún momento... ¿Ahí está el claro que sí? Y mientras tanto hay que decirlo, Comicorp cada semana sube el programa a su página, cortesía de Dragon Azul. Sí, bueno, como se llama Dragón Azul, que es el que hace todo ese trabajo. Muy bien, porque está cada rato consiguiendo nuevos podcasts y agregándolos a su lista de reproducciones. Yo lo que hice brillante en Dragón Azul fue poner mi comercial de Tempra en la página de Comicorp. ¡Wow! Pero lo que ustedes no saben, yo sé que muchos de ustedes ven ese comercial y creen que yo no hice la escena del robotito, pero no, no te está bonito. Y yo creo que... Ya... el micrófono ya. Y yo creo que en este comentario... No, vamos con corte, fíjate. No, vamos a usar antes de unos segundos. Di A y todas las demás letras me las dicen silenciosamente, mi queridísima Sophie. A. Que alguien diga basta cuando quiera. Basta. Ok, ¿qué letra es? No. La letra K, por favor. Ahora se va a hacer... Empiecen a... Esto es una ronda de pruebas. Es una ronda de pruebas para resolver los... Para resolver las dudas. Para resolver las dudas. Relájense. Hojas. Ahorita va a volver, tranquilos. Ahorita pasamos a resolver las dudas sobre la marcha. Nos vamos a una canción. Ahorita regresamos con los muchachos que están jugando basta. Resolveremos todas las dudas. Y ya, en el próximo corte empezaremos el concurso, haremos eliminatorias. Y esto se llama Teleconexión. Estamos en el segundo gran evento en vivo desde Radavink. Exacto, no se ven en ninguna parte. Continuamos con más. Sigan escuchando por Radio Online. Slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly Entonces ya estamos de regreso al segundo gran evento con mi conexión, transmitiendo en vivo desde Badabing Comics en Estocolmo número 18, en la Colonia Juárez, alias La Señora Rosa. La Rosa, estamos a dos cuadritas escasas del Monumento de la Independencia. Exacto. Entonces aquellos que viven cerca o que estén en la Ciudad de México pueden lanzarse todavía, nos encontrarán todavía por acá. ¿Mm? Todavía nos queda como hora y media de programa, un poquito más o menos. Exacto, exacto. Entonces, y las cosas un poco más largo, pero los primeros 10, 20 minutos no contaron porque todo salió saltado y mal. Y si viene la suficiente gente, podemos... incluso hasta extender algunas. Ya, ya como les digo que podemos hacer lo que queramos. De hecho, chavo, luego vamos a saludar a la gente. De hecho, es justo y necesario. Exacto. Hablar con el dueño de este local. Vayan para acá, para que salga usted en la foto. Vayan para acá, ahí estamos. A ver, saluda a la gente, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Ya está reunido? Sí, ya está reunido. De hecho, yo creo que están. Sí, bueno, sí. Excelente. ¿Sí? A ver, ¿quieres decir algo a la gente? Invitarlos a tu tienda. ¿Qué es lo que pueden encontrar? ¿Qué es lo que tienes aquí? Porque ahorita tuvimos que mover las cajas, pero hay más cajas de cómics por acá. Acá están las cajas normales. De hecho, ya tienes la nueva, el nuevo cargamento de los cómics. Hermana. A ver, si te lo pegas a la boca. ¿Ya sería? Magnífico. A ver, pues cuéntanos, cuéntanos. Bueno, manejamos cómics en español, Norma Editorial. Cómics en inglés, semanal. Ok, ¿lo ves? Muy bien, muy bien. Muchos. Y tenemos un exceso de juguetes también, tienes muchos más, ¿cómo se llama? PPs, Essentials, Talleras. ¿No? Talleras, ¿no? Talleras, ¿sí? De My Shirt. Exactamente, ¿cómo empiezas a con Badabing Comics? ¿Hace cuánto tiempo tiene ya? Un año, 3 meses. Ajá, un año, 3 meses. ¿Cómo empiezas en Badabing? Pues era un proyecto que yo tenía desde hace varios años. Ajá. Y pues empezaste en la tienda hace un año, 3 meses. ¿Cómo te ha ido? ¿Te sientes bien? ¿Quieres más apoyo? ¿Necesitas más apoyo? ¿O sientes que ya tienes a cierta gente que viene a tu tienda todo el tiempo? No, yo creo que siempre el apoyo es bueno. Es bueno, claro, claro. Y para eso les ofreces que el 10% en la primera compra a todas las personas que entren y digan... Siempre estoy bien con mi colección. Exacto, perfecto. Mucha gente se ha quejado de que eso no ha sucedido. ¿Qué les dices a toda esa gente que dicen que han venido acá y no les han respetado su descuento? Pues... ¿Son vidas mentirosos? Y... No, dilo. Son vidas mentirosos, dilos. Dile. ¡Diles! No pasa nada. Tú sobre todo porque estoy aquí todo el momento completo y la verdad es que no... ¿Ana? Si alguien llega, se le da, por supuesto, el... ¿Tú me cuentan? Ah, qué, pues, qué raro que la gente esté diciendo mentiras. ¿Sabes qué pasa? Creo que muchos de ellos igual no dieron bien la frase o igual se confundieron un poco. Entonces, puede ser, pero está el compromiso por... oportunidad, no pasa nada. Exacto. Está el compromiso por parte de Badabing. Sí. Desde el principio, desde que la tienda inició, siempre ha estado con nosotros. Nosotros siempre hemos tratado de apoyar a Badabing y siempre ha estado esa promoción de que cualquier persona en su primera compra en la tienda tiene el 10% diciendo que escucha esa conexión. Y de hecho ya estamos a punto de sacar nuestro segundo video para subir a YouTube, que lo grabamos aquí también en Badabing. Y ya como se promete, ya como básicamente nos abre las puertas y nos dice ya. Y se va. Hagan lo que quieran. Lo hacemos acá y lo hacemos aquí, lo vemos. Ya lo pueden ver acá atrás, básicamente, es como nuestra acá. Vean toda la bola de vagos que vienen con nosotros. Pues eres un chavo, ¿no? Exactamente. Y bueno, como todos esos vagos vinieron acá para algo muy particular, algo muy específico, y eso fue ganarse varios regalos que nos otorga Badabing, que nos otorga todo el Chicken Master y el buen Charlie de Zombie Ate My Shirt. Van a estar jugando Basta Comiquero. Esta fue la primera ronda, que fue una ronda de ejemplo, una ronda para de prueba, para ver qué preguntas hay, qué preguntas no hay. ¿Qué te parece si le pasamos? Muchas gracias, ya por estar con nosotros. Ahorita regresamos contigo y sin duda regresamos con Jeffrey, que es nuestro operador el día de hoy. Mi queridísima Xochitl. A ver, mi cosa está prendido. ¿Para qué te quejas? A ver, vamos a hacer esto. Se quedó la letra K. Se quedó la letra K. Así es. Y empezamos el concurso. ¿Cómo se llama de debatir? La primera categoría dentro del Basta Comiquero es... ¿Niños? ¿Niños? ¿Niños? ¡Puta atención, señores! ¿Niños? ¡Puta atención! No me hagan ser como una Miss de la escuela, por favor. A ver, la primera categoría es héroe. Superhéroe o protagónico de cómic, manga, cualquier anime o lo que sea. Exacto. En las casas, ¿qué pusimos, señores? A ver, ¿cacha? Si te vas para allá, chico, estaría chido. aquí la controversia empieza. Empezamos con la controversia. La controversia empieza. A ver, ¿qué dijiste tú mismo, Cacha? Bulletman. Bulletman. Yo digo que cuenta. Yo también lo doy cuenta. Yo digo que cuenta porque en la serie es muy difícil. Tiene razón. Ha tenido el cómic, tuvo series de televisión, especiales, ha hecho apariciones regulares en Family Guy. Varios hombres han tenido que usar la botarga de los mozos. Y es muy feo. Exactamente. Es muy feo. Exacto. Bueno, entonces, en el caso tiene 100 puntotes. 100 puntotes. Cuenta, cuenta, porque nada más puso con los manes, ¿están de acuerdo? A ver. Bueno, Calimán. Calimán. ¿Alguien más puso a Calimán? Sí, eso sería el 50 puntos. Entonces, para cada uno de los que puso a Calimán, sí, porque acá el buen Pepe. Pepper, así como pimienta Pepper, exacto. Puso Calimán, Bionic Master, no tenía nada, entonces lo jugó. Sí, porque Bionic Master está haciendo trampa, el perro, ¿eh? Bionic Master está haciendo trampa, que es el mando de Calimán. No, hay que denunciarlo. Trajo acordeón. Dos páginas de acordeón. Eso. Estudiando. No, eso merece un mal fanboy. Mal fanboy. No es cierto. ¿Y lo notaron? 100 puntos. Menos 100 puntos en la primera ronda. Y como notaron, el Cacho puso Kool-Aid Man en inglés, idioma original de la publicación, o del momento donde salió el personaje. Y sin embargo, acá nuestro amigo puso Calimán, Calimán, que así es como aparece el personaje. Exacto. No importa. Del diablo puso a... Pero ya, ya, ya, Carlos, esa categoría. Yo quiero saber, ¿alguien tiene alguna pregunta en la categoría de héroe? ¿Héroe? ¿Qué cuenta como héroe? ¿Alguna duda? Yo trato de explicarlo mejor diciendo el protagónico. Porque no necesariamente el Pato Donald, por decirlo, Donald Duck, no es un superhéroe. Pero sin duda es el protagónico de sus caricaturas y de su cómic. La segunda categoría es... Villano. Villano. Y para ello el diablo puso a... Ya espero. Pero villano es en la K. No, con K. Desde, no. ¿Es con K? ¿Tiene que ser con K? Pues sí. Creo que sí. Grábelo. No, espérame. Espérame. La letra fue K, pero la letra sí tiene que ser K, pero muchas veces, por ejemplo, lugar y todo eso que se confunde con las K. ¿No? Por supuesto. ¿No? Nunca jugaste. ¿No? ¿No? Nunca jugaste su parte de la pantalla. Todo mira, empieza con la letra. No vas a disparar. Ya se acabó, vende, ¿ven? Esa creo que era la regla importante. La letra que sale es la letra con la que tienen que empezar cada una de las categorías. Exacto. Entonces, a ver, Alex. Alex puso a Tintín. Ahí está. Es un gran villano. Excelente. Y el villano original. En México le llamaban el rey del crimen. Exacto, exacto. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del villano? No. ¿Excepto tú, Don Diablo? Sí, exactamente. Ahora, villano de cómics. Villano. Ok. Villano. Villano tomarse como antagonista también. Exacto. O dependiendo de... Si tú lo puedes justificar, por ejemplo, si nos hubiera tocado la B. Ajá. Como sugiere Don Diablo, Despero, y alguien había puesto a Daffy Duck. Exacto. Queda bien, porque Daffy Duck en muchas de las caricaturas de Bugs Bunny, el antagónico. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Aunque también es héroe y también es personaje de soporte. Pero nuestra tercera categoría es identidad secreta. Y para ella, Chicken Master puso. ¡Wow! ¡Cierto! ¿Qué vamos a hacer con esta gente? A ver, ¿Quién Diablo puso a? No, ya después de que me aclararon la duda se me ocurrió. Dilo, ¿quién se te ocurre? Connor Kent. ¿Connor Kent? Sí, perfecto. Un aplauso para el señor. Tarde, pero se le ocurrió. ¿Por qué Connor Kent no? ¿Me da más acuerdo de este conflicto? No. ¿No? ¿En la película con la película de Rodríguez? Y eso se trae para identidad secreta, para personaje de apoyo o incluso para héroe cuando es nombre propio. Exacto. Nombre y apellido. Porque no te das cuenta. Esto lo hicimos para que se pueda mover así el juego, si no vas a estar 3,000 horas. Y sea también más divertido y más fácil para todo el mundo. Sí, ¿no? La cuarta categoría es personaje de apoyo para el Cacho puso. Karen Page. A ver, porque me encantó la referencia. Me parece Karen Page. Karen Page. ¿Entendieron por qué, señores? la primera novia de Matt, bueno, no la primera novia, pero cuando ya la primera relación, el primer interés romántico, incluso no, no, no, no, no, no. Pero bueno, el primer interés romántico cuando crea Stan Lee y el número uno de Daredevil es Karen Page. Perfecto. El número uno es donde los haya, además. ¿Sí? Perfecto. Y, señor, me gustó eso. Sí, Flash también es un personaje de apoyo en Los Titanes. Y en Flash, para personaje de apoyo se puede poner tanto el hombre de identidad secreta como el hombre de superhéroe, como lo que sea. ¿Ok? Eso puede ser Marta Kent. Perfecto, pero mejor, magnífico, exacto. O incluso ahí te lo podríamos dar si pones Mackent. Hasta ahí te lo pasan. Hasta ahí te lo pasan. De Packen. A ver, el quinto que sigue es Equipo. Equipo. Equipo no puso Bueno. A ver, espera, que pasaste el micro. Puse los Candorianos. Exactamente, porque para hacer esto más rápido, más ágil, más divertido, no solo puedes poner equipos, también razas alienígenas como los Candorianos, como Venianos, con los Kree, otros tiempos históricos, mientras sea ñoño, están del otro lado. Totalmente. Los Candorianos entran sin ningún problema. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Estamos todos bien? Ok. ¿Qué seguimos? Cómic. Diablo, ahora sí. ¿Está en cómic? No se me ocurre ahorita ninguno. Alex. La guerra Kree Skull, bueno, Kree Skull, ¿verdad? ¡No! ¡Ahí te lo asombró! ¿Qué es esto? The Avengers. Es The Avengers. Entonces no necesariamente cuenta, pero bonito arco. Bonito arco. Y que alguien de esa edad sepa del que es como lugar. Qué bueno, otro lado. Ya estamos del otro lado. Por lo menos no fue Secret Invasion. Ah, sin duda. ¿Y los otros? Kick-Ass. Perfecto. Exacto. Kick-Ass es perfecto. Es exactamente el tipo de respuesta que estamos buscando, porque es un cómic. Tan simple como eso. Empieza para acá. Para que quede como claro en cómic. Hace tiempo tuvimos una pequeña discusión con un compañero que puso Illuminati en cómic. No. New Avengers Illuminati. Ahí sí. Para cómic sí tendría que ser como el nombre completo. Como, digamos, Amazing Spider-Man en la A. Exacto. O Spider-Man solo en la S. O Espectáculo de Spider-Man en la S. Lo bonito es que Illuminati. A ver, Illuminati ya está perfecto con equipo. ¿Pueden entrar en cómic de editorial o no? No, porque okay. Cómic, como título de cómic, ¿sabes? Se llama Marvel's, Gusto de Tarjeta. ¿Puede entrar en World of Krypton? No. W, compadre. W, y de hecho no existe per se el cómic de World of Krypton, sería Superman World of Krypton. ¿Ok? A ver qué más sigue después de cómic. Lugar imaginario, acá me imagino que han de hacer varias preguntas. ¿Por qué tengo el Klingon? ¿Qué? Klingon. ¿Para qué tú crees el Teki? Klingon. Hijo, dilo. Me voy a poner ñoño, mamila. Adelante. Si hubieras puesto Klingon Empire, vale, porque Klingon Empire es todo un cuadrante donde se existe todo el imperio. ¿El planeta cuál es? Pero el planeta es Cronos. El planeta central es Cronos, que explota en. No, que explota en la luna. Ah, de Cronos en el Artax 6. Entonces, y ahí como el pequeño problema. A ver, alguien más puso algo en. Si lo dice el micro, mira. Estarías del otro lado, compadre. ¿Cuándo puse yo? Kander está perfecto. Y nos da un perfecto pretexto para hablar de otra de las reglas. A ver. Por lo general, si te vas con K, puedes poner, llenar todo de Superman. Krypton, Kander, Kryptonianos, Clara Kent, etc. Por regla general, nosotros preferimos que solo utilicemos dos veces la misma referencia en una letra. Exacto. Para ver que son 20 veces, o no tener que tener los 20 veces. O la vez pongas Batman, Batgirl. O Batman. O Batman. Sí, etcétera. Es como que dos veces estaría chido. Pero está bien. Y también si quieren poner Battle City of Kandor, está bien. Porque Kandor primero fue una ciudad. Y después fue una ciudad en una botella. Exacto. Es la última categoría, es película o serie. Para la cual. Del diablo si entreviene ahora, tampoco entreviene. Alex, ¿qué pasó? Preguntar por caricaturas, porque pese de Kid Músculo. ¿A ver? ¿Kid Músculo? ¿Kid Músculo alguien lo debate? ¿Alguien tiene algo que... ¿Alguien la recuerda? O empezar, yo no la... Roy, ok, que vive la vaina blanca. Me parece bien. Pero en inglés, que es como se sacó la caricatura, era Muscle Kid. Ah. Espera. Pero no empezaba con K, que yo recuerde. Pero ya no. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Algo? Bang. Kiss Kiss Bang Bang, una excelente película de Robert Downey Jr. y mi héroe, y Bang. Exacto, ahí está, cuenta perfectamente bien. Yo siento que ya estamos listos para comenzar. ¿Estamos listos, señores? ¿Pues ya están listos? Vamos a ir al corte. Vamos a empezar a organizar los equipos para organizar las eliminatorias. Pero espérate, antes de irnos a un corte, lo más importante es que hay que saludar al gran Spike, al juez de Basta. Él va a ser la última palabra. Exactamente. Porque yo y Paco tenemos que estar haciendo esto. Niños, niños, vean esa cara, teman esta cara, respeten esta cara, y no solo porque está grandote de forro, está la cara, todo es sino porque es el juez de Basta. Es ¿Qué quieres retando? ¿Qué quieres decir? ¿Qué le quieres decir a Basta? Que no escriba chicos que situación. ¿Alguna advertencia para los concursantes de este mismo Spike? Este, nada más que ya dicen que no repitan este... ¿Dos veces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Y pues, traten de pensar lo más rápido posible. Ok. No me diviertan, chamacos. Por favor, la última palabra la va a poner Spike. Entonces, Spike, porque de todos los jueces es el único que viene, entonces, exacto. Y a nosotros nos da flojera, la verdad. Exacto, exacto. Y tenemos que alguien que entró acá en lo que estamos hablando. Es un bonito. Ven a saludar, por favor. Comenta. Salude usted a la gente, por favor. Ahí está la cámara. Sí, ahí está el micro. Está prendido. Se está tapando, me está pisando el cable. No, no. Perdón. No, no, no. Me gusta pisar el cable a nadie. No sé, no sé. Ya. Saluda a la gente. Que hablan de los que van a tener. ¿Qué eres aquí? ¿Por qué eres una celebridad? No, yo soy realmente, pero todo el mundo me dice el monito. Ajá. ¿Gracias a qué? Gracias a un cómic que se llama El Monito. ¿Qué es? Un cómic independiente que sacó hace 12 años. Es una revista convencional, o sea que sale cada convención. De la sale, ¿no? Y ahí este, es un monito muy flaquito que nadie lo quiere. Pero que quiere ser superhéroe, por esto es más o menos... Te identificas con tu creación, me imagino. Algo así. Antes me di cuenta que era así ya. Pero él tiene más suerte que yo. Ahí va la onda. Entonces, en un rato también te pasaremos micrófono para entrevistarte, ¿bien? Sí. Un corte rapidísimo para empezar a organizar este relajo. Exactamente. Y regresamos a el segundo gran evento con las colecciones de Badabun Comics en Estocolmo. Número 18 en la colonia Juárez, mejor conocida como la Zona Rosa, a dos cuadritas de la Independencia. Sigue con Comic Conexión, sigue mandando sus preguntas, comentarios, dudas a comic-conexion@hotmail.com. Que de hecho tuvimos un solo comentario de Wendy Angler que dijo: yo quiero ese cómic de Spawn. Y le dije: pues ven a regresar, compadre. Pues ya no llegas, pero me tiene miedo, man. El enojadito me tiene miedo, y por eso nunca se apagó. Lo que no entiendo es que si yo te veo en cámara. ¿Por qué me tiene miedo? Porque me tiene miedo. No tengo, mano. Señores, vamos a una canción. Regresamos ya. Después de las entrevistas. No se vayan a pensar en el Ya regresamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos de Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Y este es el segundo gran evento con conexión transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Panamá Comics, que se encuentra en Estocolmo número 18 en la Colonia Juárez, alias la zona rosa. Por favor, vengan acá. Todavía hay chance de participar, más o menos. O podríamos vernos y recotorrear. Estamos planeando sabrosísimo todo. Sí, y ahorita vamos a animar aún más porque ya va a empezar el concurso de base. Acá tenemos las hojas. Las hojas. A todos que querían agradecerle al Marco Ortiz. Marco Ortiz, que no está aquí con nosotros, pero está con nosotros en espíritu. Se lo agradecemos por hacer las hojas, y le agradecemos a la oficina donde trabaja por hacer las copias, a la SS, porque ellos nos han pagado las copias. Muchísimas gracias a ustedes. Estas hojas están pagadas con sus impuestos, señores. Exacto. Y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a escoger a 4 jugadores. Entonces, 12 jugadores. Ya, como, por favor, acérquese usted. Una mano santa. Vamos a sacar a 4 jugadores, ellos jugarán 3 rondas, y así como que le va a escójame de toda esta pila de hojas, 4 hojitas, por favor. 1, hojitas, 1, 2, 2, la que quiero, 3, 4, tenemos a los primeros, así que estén atentos. A ver, estamos listos, tenemos a César Augusto Valdés. El ánimo de esta gente. Inspírenlo. Su hoja. Por favor. En la siguiente. En la segunda persona. Tenemos a el Chicken Master. ¡Vamos a usar! ¡Un aplauso! Aquí tiene usted. Recuerden con quién están, por favor. Tenemos a Pepe. Pero este lado de la mochila es una iris insegura. Si no concurso ya ahorita me voy. Yo no. Lo siento, Xochitl. ¡Vayan mis maestros! ¡Eso! No le tocó contra Diablo. Pero entonces, mira, ya. ¿Les gusta? ¿Se sienten cómodos con esto? ¿Pueden escribir bien o lo quitamos? Va, que va. Bien, entonces, repitamos el proceso. A ver. Yo digo que Pepe diga basta. ¿Sí? Señorita, desde la A, por favor. Despacito, lento. Como usted quiera. Como usted quiera. La. A. E. Otra E. Aquí se quedan los muchachos con la letra E. El primero que diga basta. Spike. Entonces, por favor. ¿Puede hacer esto, por favor? Sí, claro que sí. Y mientras tanto, Julio César, vamos a hacer para acá. No más. Usted nada más vigile. Y los niños cuando digan basta. Exactamente. Spike, usted nada más de Gilevita. Gracias. Y mientras tanto vamos a hablar con Julio César Arce, mejor conocido como Lestat the Vampire. Un saludo. Un hombre polémico donde los haya en el mundo internetero comiquero. No me quieren desde que gané el Fast Japan o yo que estaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, es que no me quieren porque les gané el Fast Japan. ¿Por qué lo hice autografía por yo que estaba? Y no solo eso. ¿Cuándo lo ganaste? ¿Cuándo? Hace 2 años, ¿no? Más o menos. Por ahí cuando hubo un concurso en lo que entonces se llamaba Volpen. Ah, verdad, claro. Que... Y no solo eso también. La vez que se hizo aquí la presentación del número 1 del ganador, él fue el del ontimóntico ganador del Absolute Wrestling. ¿Lo tienes en tu mochila ahorita? No. En esa ocasión tuve el placer de que me invitara Jorge Tobalín, Everaldo Ferrer y José Méndez para presentar la revista, ¿sí? Y hacer como un debate Marvel DC. Y en esa ocasión Julio César tuvo bien ganarse. ¿Fue el tercer número que sacaron? Sí, el número 4. Ganó. Apuesta por eso. Ay, no me digas. Qué fuerte. Pero sabes que yo, curiosamente, cuando yo vine ese día y salí muy enojado porque no me gané el Absolute Watchmen, y dije, cuando hagamos eventos especiales en Comic Conexión, el que vaya a ganar se va a tener que merecer ganar. O sea, que solo porque sacó la hojita. Porque tiene el numerito correcto. No. ¿Y tú crees que no me merezco? ¿No te lo vas a hacer yo? ¿Por qué no? ¡No! Tardido. No es el que le duele. Yo amo. Pasa. Ahora tenemos un basta. Basta. Y fue el único master. Es para que usted vigile, nosotros seguimos en la entrevista a ustedes ahí. A ver, pues, si quieres experimentar, lo van a hacer cada uno de ustedes. Ok, si quieres, vamos a hacer rápidamente la primera ronda. Rapidito, me parece. Nomás la primera categoría. Ok. Bruce, ¿a quién pusiste? El Ungated Man. ¿Alguien más en el Ungated Man? Mira qué bonito. A ver, si es un juez, caramba. Chicken Master, ¿qué pusiste? Nada. Cerote. A ver, ¿a un hijo de Spam? A ver, ¿Cero y tú qué pusiste? Electra. ¿Alguien más tiene Electra? son 50 puntos para cada uno. Muy bien, ¡qué manera! ¡Eso es todo! Muy bien, señorita, va usted con la próxima letra. Dejate que terminen todas sus categorías. Sí. Ya, hablan ya directamente con el entrevistador. ¿Entendés? ¿Sabes quién se merecía más el Watchman? Su nombre es Carlos Joe Moisés. Mátame con él. Me tengo que traer el papel. Es así como que él lo tiene en su casa. Así es. Pero bueno, en lugar de lujo, hay una repisa. No me lo escuchaste. Te odio. Juro, ¿qué estás ahorita? Cuéntanos. Mira, ahorita estamos con el blog de Comicorp. Es en el http://comicorp.blogspot.com. Estamos tratando de aportar algo. Yo sé que hay blogs muy buenos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Los puntos de Donald Donald con mi conexión con el honestamente, con mi conexión con el de la Covacha, hablar de eso y que ellos no me quieren para nada. No, eso es menos. Lo importante es que aportan algo. Aunque se tire tierra, y digo, pero gracias a la biosfera, existen muchos anónimos y muchos demasiados directos. Yo mismo lo hice en algún momento, me reconozco, lo siento, lo reconozco. No son anónimos, sino que últimamente se han dado por clonar nombres, nicks, páginas, perfiles. Eso siempre digo, desde el grupo. Me acuerdo hace la semana pasada en la página de con mi conexión apareció un post a nombre de Julio César reclamándonos amargamente porque nunca mencionábamos con mi cuerpo en el programa. No me digas. Dábamos en todo un aire fuertísimo a la Covacha. A la Covacha. Y después se me fue porque en cada programa también agradecemos y mencionamos tanto a Comicor como a la que se encarga de esa labor. Yo sabía que era muy probable que no fuera Julio César porque... No, me enteré, ¿no? Exactamente. No. Entonces... No, no, te reclamar, cualquier cosa, te mando un correo. Oye, ¿cuál es? Claro, yo lo más que yo tuve un correo que me envié a... Más de uno, ¿sabes? Aquí todo. Sí, me siento precisamente para saber qué pasaba con este evento. Ajá. Que se pospuso. Pues, que se tuvo que cancelar por la influenza, desafortunadamente. Pero ya estamos aquí, qué bueno que estás aquí con nosotros. Porque yo siempre he dicho, si vas a resolver algún problema, cara a cara, frente a frente, y les abrimos los micros, porque no tenemos miedo a eso, porque lo que más necesitamos es que gente opine, nos diga, y oír lo bueno y lo malo que estamos haciendo para mejorar, para siempre ir adelante. Pero me atrevo a decir algo, aunque muchos dirán que lo digo de eso para afuera, no es cierto, hay blogs como la Covacha, como el de Acom, el de Conector.blogspot, el de los Urunazos, el de Marrelonga, está el de Franco Magno, que a mí me encanta, y la razón es que hace, quisiera yo poder usarlo para hacerlo, voy a hacer un intento. Realmente son muchos, no está bien lo que sucede. Yo lo aprendo mucho cuando me atacan directamente. Me reconozco que es un grave error, pero tampoco me voy a dejar de coger. Pero que no, pero bueno, son muy buenos todos. Visítenos comiqueros.blogspot.com, marbeleando.blogspot.com, lacovacha.net. Y también visiten Comicor. Tal vez no sea el mejor, pero hacemos el intento, el esfuerzo por incluir cómics y mucho bien. Y sobre todo, creo que mientras más haya es mejor. Hubo como lector un boom hace como unos 2 años y medio, 3 años de blogs satélites en internet. Sí, a partir del sustento de Twitter, nada más, como que todos tienen ese origen en común, a partir de el esfuerzo de Giovanni Arevalo, ¿no? Y a partir de ahí, como que, y además eso me empezaron las rencitas y todo este rollo, ¿no? Exactamente qué es lo que ofrece Comicorp a diferencia de, digamos, la Covacha o la Asamblea Comic, etcétera. ¿Cuál es la huella que quiere dejar Comicorp? El objetivo de la blogósfera de cómics. El objetivo que tienen ustedes al hacer este blog. Más importante, divertirnos primero nosotros. Perfecto. Divertirnos primero. ¿Por qué? Porque no tiene caso tratar de copiar, tratar de hacer lo mismo que los demás. Decir, bueno, voy a tratar de tener 100,000 entradas. Bueno, que me doy F5 como tanto, dicen por ahí que uno mismo lo da. Pueden hacer lo que quieran, o sea, la idea es divertirnos primero nosotros, y si en ese proceso logramos aportar algo a lo que son los blogs, a los de los cómics, pues que bueno, y si no, al menos nos divertimos, creo que eso es lo más importante, divertirse. Yo siento que uno de los problemas que hay en el mundo de los cómics es que todo el mundo quiere ver quién puede más, quién la tiene más grande, ¿no? Entonces, cuando uno hace un blog, en vez de divertirse, como tú estás diciendo, y reconocer que es un hobby para hacernos, para unirnos a todos, para hacer grandes correr, para hacer juegos como un basta comiquero, ¿no? Claro. Y sí, sin reglas mamusas, ni siquiera, así como se pasa de eso. El problema es que yo siento que ahorita está esta competencia ridícula de ver quién puede más, ¿quién tiene más visitantes? ¿Quién dice los artículos más importantes? No creo que se trate de eso. Es, vamos a unirnos todos, vamos a ser una comunidad, vamos a unirnos todos. ¿Pero cuántos somos en el mundo? Neta, no somos tantos. No, el manga nos está matando, nos está destrozando el manga. Hay que unirnos todos para pelear contra ellos. No, mira, lo que sí, en la cuestión de Comic Con, por retomar, es decir, lo comento, algo por algo, alguno de los eventos que se hicieron ya hace un par de años, ¿sí?, en lo que era la Comic Con, de hecho ya se está planeando algo por ahí en forma, sobre todo con el maestro Ramón Valdezor. Nada más están tener pendientes. Es que eso era lo que iba a preguntarte. De alguna forma, Comic Corp, tú en particular, son gente que salió de un grupo que antes se llamaba Con Comics, ahora Asamblea Comics, y hubo como ciertas broncas internas, porque durante mucho tiempo, durante como un año, tú fuiste el presidente de este grupo, y había gente que no le parecían determinadas cosas acerca de tu liderazgo. Pero ¿no? Yo lo hacía, mejor estoy en la frente. Sin embargo, fue un trabajo que no lo hice yo. Y a mí, con todos. Sin duda. Y a mí se me hace como muy de hacerse notar que en el tiempo que tú te hiciste cargo de esto, se organizaron dos eventos por parte de Concomic. Sin duda no lo hiciste solo, tuviste ayuda de muchísima gente. Y se organizaron exhibiciones de conexiones, conferencias, sí. Y a mí particularmente creo que fue el evento al que más me ha gustado ir en 10 años para acá, que fue uno que se organizó en el hospital, en la clínica 23 de febrero. Yo fui por ahí, pero es de septiembre, de creativo, seguro, los de Marvel, pero es una cosa muy importante que creo que sería importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en estas condiciones con cómics se inició a partir de Rupen, ¿ok? Las cosas que se dieron en esa exposición nunca se planeó, se fue dando solo. Las cosas se conjugaron para que se diera ese evento. No fue de, oye, vamos a hacer así. No. Fue un esfuerzo de todos, se pusieron más de 5.000 cómics. Se estuvo en el mismo lugar el señor Luis Antus, estuvo Oscar González, estuvo Ernesto Galán Balucera, Gustavo Martínez, la gente de padre, la América Lucha. Mi padre. Estuviste tú, mi estimado, esto. Creo que desde la primera o segunda fue muy rica. Es un número que en general puede la gente que estaba ahí. Todos estamos buscando eso, queremos eso. Creo que era un lugar donde podemos hablar de la creatividad de los fans. Hace muchísimo tiempo que no había un evento de fans para fans con creadores. No, o sea, de una forma en la que lo importante fuera el cómic, y no los disfrazados, y no las arquetipas, y no los pelotitos. Ojalá alguien más anime a hacer algo, pero a mí se me quiere recalcar algo. Después de ese evento de leche en Tecama, hubo un desgaste. Mucho un desgaste muy fuerte, y la gente se empezó a alejar, entre otras cosas, porque mi forma de ser y de responder no les gustaba. Pues a mí no me gustaba que nos atacaran por el trabajo. Mira, las rosillas. Creo que este no es el lugar. Ya se hablará con cada una de las personas claveadas, aquí hay gente de Marreleando. No hay nadie de la Covacha. Yo esperaba a alguien de la Covacha. Estaba algunos malos entendidos por ahí. Y en esta persona es un poquito difícil que la gente no se dé cuenta que hay alguien que está buscando confrontarnos totalmente. Pero se me hace raro porque de pronto los eventos de Comicas, etcétera, etcétera, hay una hermandad, digamos, y aquí yo he visto gente de la Covacha, de todos los de la Comic, de todos, de Comic Corp, todos cotorreando y estando como en la misma. Pero mira, los niños que es niño, no son todos. Por ejemplo, de la Covacha de Ayoko, muy buena onda. Y sí, es verdad, yo como que hay unos errores que reconozco, y por eso a mí me gustaría, por ejemplo, hablar con Frostberg de la Covacha. A mí me gustaría hablar con alguna gente de Acon, tranquilos, pero hay que dar un lugar. No te voy a dar cuenta de eso. Es por mi colección. Están invitados. Abrimos el micrófono, la cabina, para que ese tipo de cosas. Llevamos a Spike para que no haya pleitos. Exactamente. No pasa nada. La verdad es que tenemos nuestros bouncers. Tenemos a Spike y a Mark, que son como grandes borrachos. No pasa nada. Déjenlos con eso, por favor. Es un lugar personal donde se le abrieron los micrófonos y pueden hablar y decir lo que tenga que decir. Y de alguna forma también creo que es mucho más fácil poder arreglarlo en vista de la gente. Esto puede tener una cosa. No pueden. Un hola escrito en internet. Me vas a tomar de malas, estás de malas. Sí, claro. De buenas, estás de buenas. No me quieres tratar de explicar algo y estamos peor. Exacto, exacto. Yo tengo un compañero que dice, no le pueden decir mi alma porque es un compadre. Yo soy mi alma, aunque no lo creo. Por eso nunca visito el blog que es http://comiconexion.com, pero pueden hablar con él todas las noches y todos los días en comic-conexion@hotmail.com. Así es. ¿Algún correo que quieras dar para una sugerencia para Comicorp? Mira, de hecho, ahorita estamos en un concurso de dibujo en nuestro blog. El que vaya a ganar el primer lugar se va a llevar un bono por los 3 días para estar en la expo de mucha nueva experiencia, al que haga un dibujo sobre su luchador favorito. Entonces, de alguna manera, hay gente que sabe dibujar. Yo creo que Diamond será un excelente personaje. Mucha gente, entonces ahí está el concurso. Creo que no, es comicorp.blogspot.com y su dibujo les pueden enviar a sociedadcomics@hotmail.com. Y es una gran oportunidad porque hay que decirlo, este tipo de eventos, unos son bastante caros, entonces es fácil conseguir boletas en centros del partido. Y es un gran evento para los fans de lucha libre, es una gran, gran oportunidad. Bueno, hace un año yo asistí a uno con Miguel Aura, de claro. ArroceroComic.com. Y la verdad es que es otro nivel, así como lo dice mi amigo, en el Pedro es otro nivel, vale mucho la pena. De verdad, perfecto, perfecto. Y además, de hecho, si te puedes el payote aparte los hombros, en este evento muy probablemente esté la exhibición de toda la exposición de Santo de Revolución con un montón de artistas mexicanos mostrando su talento, porque tengo que decirle, yo la verdad soy bastante, no quiero utilizar una mala palabra, pero es muy maloncito para juzgar o criticar ilustraciones o trabajos de artistas, pero en general creo que la calidad que se muestra en el Centro de Innovación es bastante bastante un amor muy particular de parte de los artistas hacia el Santo. Entonces, dense una vuelta, esta exposición fue organizada por la gente con mi casa, por Jorge Tobalín y Gerardo Ferrer. Sí, un saludo. Entonces, de verdad, chequen esa... Un saludo a Gerardo Ferrer, revistaconmicasa.blogspot.com. Exactamente. Exactamente. Es que bonito. Qué bonito. Qué lindo. Entonces, yo siento que estamos avanzando muy bien acá en el Basta. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Y yo también hago un llamado a la gente de la Covacha de Marbeleón de Overcom. Si no, aquí lo pueden amenazar en ese espacio. Vamos a volver a verlo. Si consideran que yo no soy la persona adecuada de Comicorp, adelante, y estaría bueno. Aquí está yo creo que ya la gente de Rabén Azul. Y la idea es terminar esos sencillos tontos en tu blog y ver más macro como lo mejor. Y yo creo que ni siquiera se trata de juntarlos para recibir rencillas o para decir sus verdades, sino para hablar de lo que en realidad se ha formado en los últimos 2 años y medio a partir del bullpen, con un montón de blogs, con un montón de gente haciendo reseñas de cómics, hablando de cómics y con un verdadero detalle de cómics. Hay mucha gente talentosa en México. Cuando es el Ramón Valdecipa de Sera, de verdad, ojalá se pueda hacer algo con toda esa gente que ahí está. ¿Para qué nos esperamos? Como el caso de Will Eisner, ya se murió y ya no puede hacer nada. Y las muchas de Ramón Valdecero ya están, Oscar González, todos, Bachán, todos están en el lugar. Y además, creo que también hay una. Hay gente talentosa dentro de los blogs. No todos, como debe de ser, al final de cuentas son blogs incluyentes todos, pero hay gente con mucho talento, ¿no? Hay gente, en Asamblea Comics, por ejemplo, el buen Cacha, ¿sabes qué mundo es en tamaño de su blanco? Espérate, lo que está haciendo este hombre con el Joe Smith es divino. Pero, ¿y tú ya lo ves? Más allá de como dibujante, sí. Como articulista y buscando información. La de revisiones que ya me publica. Rulea la columna del Cacha. Ahora no la publica, ojalá la puedo publicar. Las columnas de Don Diablo de Vici me gustaban muchísimo. Ahí anda pintado, señor. Este no es Don Diablo, ya se me dice que es Don Dígolo. Es Don Dígolo. No sé quién se parece que le dicen, oye, escriben un artículo y se paran. Yo creo que no es el tema, mi amigo. Por favor, hasta cuando nos echa la colonia Juárez. Vamos a ver qué pasa con el barrio. ¿Cómo estamos? ¿Quién? No, Eterno es con E, Nacho es con E. Eteria, no es con E. Es con E, compadre. Es con E, es Eteria de Eterio. Sí. El Facebook es mucho metiendo la discordia. Yo les digo que vamos a un corte, ya está en la última letra. Y veremos quién es el primer ganador que se va a ir. Y buscamos a los próximos 4 ganadores. ¿Se parece? Caballero, por favor, ya se hizo un corte, por favor. Y regresamos aquí al segundo gran evento con mi conexión en Baladín Comics. Esto es tu radio online, no solo con mi conexión. ¿Ya estamos? ¿Estamos saliendo? A ver, sí, estamos viendo eso. Uno, dos, ¿estamos? Está bueno, muy bien, ya estoy en la conexión. Exacto. Seguimos con la conexión desde la Valerín Comics. ¿Está el número 18? Número 18, a ver. Yo me siento y descanso por la vista de Xochitl. Estamos en el evento de Badabun Comics en Estocolmo número 18 en la colonia Juárez. ¡Un aplauso, por favor! ¡Qué lindo! ¿Cuál es la dirección de tu radio online? Es de radio online con una sola en medios.cnre.com.mx. Maya, ¿ya viste? ¿Ya viste, Maya? ¡Qué bonito! Así es como se ve. ¡Qué bonito! ¿Y la dirección? Ahí mismo, y ahí mismo pueden ustedes ver el video que se está transmitiendo en vivo en este momento. Denle ahí en el iconito de la televisión y ahí podrán ver el video. Eso es el que ustedes de la chica con conexión del día de hoy. Y ya tenemos. Sí. Ganador, el primer ganador de la eliminatoria, que fueron el gran Pepe Buche, Pepe, que anda por allá, o creo que ya está, ¿no? Y así que más, todos los candidatos, y ya están expulsados, pero el ganador es un ganador que es, venga para acá, véngase para acá, ay, con sus buenas penas, compadre, ahí vamos a rodar, ya, saluda a la gente, ¿quién fue el ganador? ¡Vayan un mazo! ¡Hasta aquí el volumen! Ya es un poquito más erguido. Claro, más erguido. Pero vamos a ir sacando gente. ¿Cómo van a dar de premio? ¿Hubo alguna letra que fue un poquito más difícil que las otras? La letra E. Por presiones psicológicas. No, lo que pasa es que llega un punto en que piensas en todo cómic y entonces como que los otros personajes, las otras cosas. Me pasa exactamente lo mismo. Y además, no sé, que la presión de ser bien conocido y no gana. Lo que pasa conmigo es que yo tengo la presión y solo pienso en puro cómic y aún así gano una y otra vez. ¿Qué te puedo decir? Pero además tú eres nuestro primer ganador de la primera eliminatoria a la última ronda. Bueno, sí, a la final, digamos. A la final, porque después vamos a juntar a cuatro. De los cuatro juntamos dos. Y de los dos, pum. ¿Te vas a ir a comer, Maya? ¿Y tu hojita? Bueno, si Maya sale, se va al final. Deja por ahí, vamos a ver si sale. Ah, bueno. Ok. Anda, vete. Sí, dale. No hagas concesiones solo porque... Sí, vamos mucho. Te permite hacer ciertas cosas que nadie más te permite hacerle. ¿Tanto que me ganas? Eso es con mi conexión. Bueno, déjame regresar para acá, por favor. Pero primero, aquí tenemos a otro invitado. Ahorita pasará a una entrevista. Las próximas personas concursan. Las cuyas usar, por favor, a la sala. Que usted a cuatro... Y alguien póngale rec al... A la cámara. Está grabando la cámara, una disculpa, por favor. Ya estamos grabando. A ver, cuatro citas. Maya, Maya se fue, venga. Usted saque otras tres. A ver, muchachos, vamos a ver quiénes son los próximos cuatro jugadores. Y Maya ya regresó. Ándale, tenemos. Ahí están ya. Ya a los cuatro. A los cuatro. De la segunda eliminatoria. Atentos todos, señores. A ver, tenemos a González Hernández Abelardo. ¡A eso! Venga, Sujita. Bien. Tenemos a Gringo. Gringo. ¿Ya quería participar? Tenemos a Valeria Yuko. Valeria. Ese es mi cable, compadre. No lo llevamos así. Y tenemos a Roy. ¿Qué dice? ¡Roy! ¡Roy! ¡Roy! ¡Roy! Vamos a tener mesa de mangosos en el día. Tenemos a dos mangosos. Paco, si te das cuenta, los de Escolp han salido uno en cada mesa, más o menos. Y los de Comisador. Y no solo eso, tenemos a la mesa de mangosos. El joven Manga es Pando Manga. La señorita Pandemanga. Y el joven. Y acá el vive. El quimera. Vive la vida manga. Vive la vida manga. Roy. Yo digo que por eso está. Yo digo que por honor está allá. Yo digo que porque vive la vida manga. Él fue el que dice basta. Va allá. Y señorita. Ah. Venga, ¿qué está diciendo eso? A ver. Jota. Vamos a usar acá a nuestros amigos de Zombies Machine, por favor. Y bueno, Llega el joven porque está acá afuera, porque no le gusta estar rodeado de tantos cómics. O sea, Charlie nada más dije que vamos a entrevistar a la gente. Y se fue, pero como si no hubiera mañana. Mario, ya va dos calles. Mario, traiga su micrófono acá, por favor. Vale. Y dinos, ¿cuál es el problema con Charlie? ¿Para atrás? Que no sale usted en el cuadro. O le tenemos otro papelito abajo a la cámara. Yo creo que sí, un papelito más. A ver, acá hay más papelitos. Yo siempre voy a romper. ¿Qué haces? Eres, Dios mío. Porque si no cabe usted en cuadros, ¿no? Es usted altísimo. ¿Qué cosa es? ¿Estás al nivel de acá? A ver, ¿ya estamos bien? ¿Cuál es el problema con Charlie? ¿Que no te le dice salir a cámara? ¿No quiere hablar al micro? ¿Qué onda? Ahí está. Sí, no sé qué pasa con él. Creo que es bastante tímido. Pero muy talentoso, eso sin duda, ¿eh? Lo es. Él, tú y él son los que diseñan la playera. Sí, claro. Talento de Zombie My Shirt. Gracias. Hermosa playera del cine Teresa. Gracias. De hecho, tenemos acá tres playeras más que Charlie quiere que regalemos. Sí, pues ya será de ti decir cómo quieres regalar las playeras, porque hay muchos compañeros muy grandes allá atrás, pues, y esperemos a que terminemos las eliminatorias y hacemos como una rondita para ver cómo regalamos las playeras. Ah, eso sí, me late. Entonces, cuéntanos cómo surge Zombie at My Shop. Pues la idea de empezar con las playeras fue hacer playeras que nos gustaran a nosotros y que no las pudiéramos como encontrar en cualquier lugar. Y para los amigos, ¿no? Así que todo el proyecto y la verdad no ha cambiado mucho. O sea, siguen siendo playeras chidas para la banda. Y bastante chidas porque además son diseños que hacen referencia a elementos de la cultura pop, como son el Ultraman, Razón Verde, que es la que más me la de The Warriors, el topo de Heroes King. Sí, tratamos de que tengan como un poquito de background. Digo, que no sean como gráficos bonitos y ya, sino que sea algo algo que te dé. ¿Cómo surge la posibilidad de usar estas imágenes? Porque además me llama la atención que muchos son, ¿cómo decimos? Son licencias, incluso, como Bomber Ultraman. ¿Cómo pueden hacer playeras con este tipo de imágenes? Pues para nosotros ha sido un poco complicado, pero... Y finalmente son imágenes que son reconocidas, que tienen licencia y todo el rollo, pero tratamos de manipularlas como para que no tengamos ningún tipo de problema. Ah, pues yo creo que lo hicieron para manipular la de la visión verde, pero es que... Gracias. En serio, yo me la pongo cada vez que puedo y me quiero sentir Bushman. Sí. Y estas manipulaciones que yo tenía. Son excelentes playeras, además la calidad es muy buena. Quizá como me imagino que tú sufres edad de los niños. Ah, no, son totalmente diferentes. Los grandes hombres que lamentablemente los fans de cómics tendemos a... ¿Cómo decirlo? A expandernos, ¿no? Para atrás, puedes ver una buena sección. Ajá. De lo que es un fan de cómics. Sí, yo lo entiendo. Como si fueran apretadizas. Sí, lo sé. No, de hecho, estamos pensando ya en solucionar este tipo de... Extra grande. Como que aprieta la boobie, aprieta. Yo debo decir que en mi caso muy particular, como podrán notar, No sufro el mismo problema que la mayoría de los fans. Eres copa de compadre, no sé quién trae la bandera playera, porque la voy a quitar. Y yo tengo la playera talla M y me encanta porque parece spandex, parece licra, se me pega el cuerpo. Te gusta usar ombligueras. No, nada. Como todas las personas que vieron el programa este jueves pasado, el miércoles pasado, ¿verdad? ¿Por qué decidieron hacer como playeras más ajustadas? Cuando en realidad en México el tipo de cuerpo es más... Sí, no. No, precisamente. Pero es un apretado porque no tiene... ¡Déjalo hablar, joder! Ok, no. La onda es que seguimos experimentando y seguimos tratando de acoplarnos para ofrecer un mejor producto. Entonces, todo este tipo de cuestiones son cosas que nosotros como lo vamos notando y lo vamos a solucionar en la siguiente temporada, que ya estamos trabajando en ello. Sí, me fueron diciendo, Charlie, que tiene algunos diseños. Hay algunos diseños que nos pueden dar como que un preview, mira lo que viene, mira lo que pueden esperar. No me gustaría dar spoiler de la siguiente temporada. Ajá. Pero viene muy, muy chido. Bueno, chido. Yo ya tengo la oportunidad de charlar con Charlie acerca de... Charlar con algunos de los... ¿Ves qué bonito es? Soy un poeta. Que se fue a comer. Y me contó algunas de las ideas y puso bastante bien, sobre todo porque creo que están ampliando el margen de imágenes, ¿no? Sí, totalmente. hay como una fascinación por la cultura pop dentro de nuestra generación en particular, tratando de rescatar imágenes de cine, de televisión, de caricatura, de cómic, etcétera, y que se reflejan muchísimo. Claro. En su claro. Finalmente son cosas que hemos vivido, que hemos tenido desde muy pequeños, y pues es parte de un bagaje, de una cultura. Yo lo que te voy a preguntar es esto. No, no me puedes decir si sí o si no, nomás como que guiñen el ojo. Nadie lo va a ver. Okay. ¿Tiene Batman, verdad? ¿Tiene algo con Batman? ¿Alguna camisa de Batman de alguna de las posibilidades? Nomás no, no es como que guiñen el ojo ahí. No sé, la verdad no sé. Tres veces seguidas. ¿Tiene algo de Batman? Necesito algo de Batman. Ya lo tomaremos en cuenta. ¿Qué es mundial? ¿Sabes? Sí. Yo la usaría como pijama, nunca me la quitaría ni para bañarme, déjame decirlo. Okay. ¿Por qué Zombie Ate My Shirt? Es un juego de palabras del videojuego para la NES, de Zombie Ate My Neighbors. Entonces es nada más como un juego de palabras, ¿no? Zombie Ate My Shirt. En realidad nos gustan mucho los zombies, pero hay una extraña contradicción ahí, porque en realidad no tenemos poderes de zombies. No tengo una. Ok, pero que de hecho quiero mostrarla porque se me hace mucho esto de zombies. Para una hermosura de playera. Okay. Ahora vuelves a doblar, compadre, pero muestra. Sí, bueno. Future Terror Zombie. Así es. Es como redondeando un poco de los carteles de estas películas. El terror sin frontera, ¿no? Exacto. Que además me encanta porque no solo da un recuerdo a esas películas sin frontera, sino que la ilustración, la figura, es un monstruo de Doctor Who. De Doctor Who. Es una gran serie. Una enorme serie. Es un film del planeta Rastaco de Cofalapatonis, que curiosamente Paco siempre lo utiliza en la serie de Reyes, pero no es bastante atractivo, compadre, no voy a explicarlo. Yo no me sé cosas de superhéroes, porque Doctor Who me gusta perderlo en otro lado de mi cerebro. Okay. Pero me encanta Doctor Who. Sí, muy bueno. Pero son cosas que hemos tenido, que hemos visto desde morros, ¿no? ¿Cuáles serían, cómo definirías tú Zombie Ate My Shirt en base a sus influencias, de lo que quiere mostrar como marca? En realidad, como te decía, la marca no ha cambiado en cuanto al concepto. Siempre ha sido algo chido que me gusta a mí ponerme o que me gustaría que mis amigos trajeran. Entonces, en realidad, no tenemos como una meta dirigida para las playeras del rollo. Digamos que le estás haciendo al mercadólogo, ¿cómo venderías tu Zombie Ate My Shirt? Aparte de anunciarlos en Comic Conexión, claro, que fue el más atinado que han podido hacer en Zombie Ate My Shirt. Pues, realmente, tratando de llegar por medios digitales, que es como el fuerte, porque pues no tenemos como para poder lanzar una campaña publicitaria. ¿Y estos medios digitales donde encuentra la gente los diseños de Zombie Ate My Shirt? Pues tenemos una página de internet, tenemos un space, hay un club de fans en Facebook. Qué bueno. Oye, mándale, porque yo quiero hacerme fan de Zombie Ate My Shirt. Como pudieras ver, sí, lo sé, muchas gracias. Es muy fan de esa playera en particular, de la de Future Zombie. Entonces, en mi lista de cuando me acuerdo cuando el buen Charlie nos ofreció una playera a Paco y a mí como regalo, Paco dijo, bueno, pues yo quiero la del Topo, quiero la de también la de Chichi, pero sí, la voy a tener toda, fíjate, te voy a pagar por ella. Y entonces dijo, bueno, mi novia quiere la de Ultramás. Está bien, es un poco complicado. Este hombre es veloso en toda la definición, o sea, te puedo ayudar. Vaya, ¿dónde estás? Una entrevista para Marco. Qué lástima. Y entonces, ¿tú cuál es tu función dentro de Zombie Ate My Shirt? Pues la misma que el Charlie. Somos los dos que estamos lanzando las playeras, que hemos estado armando MySpace, contestando correos. Los medios digitales nos han abierto bastante el panorama. Acabamos de mandar playeras a Madrid. Ah, ¡wow! ¡Qué bien! Sí, de una tienda que se llama, por ahí hago el comercial, se llama Chido Boy. Es una tienda de un mexicano que vende diseño mexicano en Madrid. Entonces, ¡ah, qué bonito! Que además hay que decirlo, en los últimos años también se ha habido como un boom de diseñadores de playeras en México, ¿no? Sí, de tenemos Naco, están los de Monster, los de No Problem, etcétera, y ustedes entran como en esta nueva generación de gente. Pero una muy buena amiga mía que se llama Mariana García. Ah, sí, tiene sus playeras también. No solo de playeras, sino también como de ropa y otras cosas. Se llama Light My Fire. De hecho, de ella yo tengo una con el fabuloso rostro de Mauricio Garcés. Por eso de que también antes de la de la Teresa era su favorita porque usaba cada tercer día. Lo siento, pero la desbancamos. Sí. Perdón. Perdón. El Teresa Rulo, hermano. ¿Qué te puedo decir? Era lo mismo que la economía del Cato, pero hoy tenía que venir vestido de Batman. O sea, tenías que enmarcar la chicha. Que es, cuando yo entro al programa, esto es como mi meta para la guerra. Tengo que entrar con esa mentalidad de lo serán míos, los mataré a todos. Entonces, muy buena mentalidad. ¿Por qué este interés en hacer playeras y diseños? En realidad teníamos como proyectos anteriores a las playeras, como algunas animaciones o algunas cosas así, pero finalmente el proyecto que cuajó fueron las playeras y en realidad pues fue una cuestión de un proyecto que pudimos lanzar porque no nos exigían mucho. Entonces, y aparte que era un buen lienzo para exponer algunas cosas. Y de hecho nuestra primera temporada comenzó con el amor por el cine. Ah, claro. Entonces, nuestra primera temporada casi todo fue de cine. ¿Cuáles fueron esa primera temporada? ¿Tenemos el Pepe? ¿El Pepe? ¿El Teresa? Sí, teníamos... En realidad fueron muy pocos modelos. Y en realidad hicimos muy pocas playeras porque realmente solo los amigos se quedaban con ellas. Teníamos a Tinge de Silvestre, teníamos a Tom Hill, teníamos... Tenían varias cosas interesantes, pero pues se quedaban entre amigos antes de que murieran. Sí, y hasta ahí llegó, pero pues no se reeditarán en algún momento. Probablemente, si no, es que si tienes la sabía, sabía seguir sacando como... O sea, por ejemplo, esta temporada no queremos dejarla. O sea, es como parte del dilema de seguir haciendo, si te quieres quedar con lo que ya tienes... O si quieres, pueden sacar como revisiones. Sí, claro. Algo que también me gustó es que en general cada una de las playeras tiene como una, no solo un diseño diferente, sino una manera de hacerse diferente. Yo mencioné que algo que me encantó de la del avispón verde es que toda la parte negra del avispón es como telita. Ah, eso es una textura muy, muy, muy interesante. Y me estaba comentando que la de la calavera, que todavía no la regalamos en el programa, que lo que hacen es que le aplican ácido para destintar el color. Así es el color crudo de la prenda. Tratamos, sí, tratamos como de meterle técnicas chidas. Es como terciopelo, la de Cato. O sea, no es solamente la plaza de tinta, sino metemos como... Y además la foto de... es una marca de agua bastante... Sí. Bastante complicada en serigrafía, además. Sí, es algo... Son técnicas que nos han costado mucho trabajo alcanzarnos, porque empezamos teniendo nosotros nuestro propio taller, pero bueno, por necesidades tuvimos que cambiar. Entonces ha sido ese proceso de producción. Además también mencionaba Charlie que una de las cualidades que tienes, que por ejemplo, si aquellos que tengan la oportunidad de ganarse una playera siempre no son de tranquilo, no tiene etiqueta. No tiene etiqueta. Forma de que básicamente están maquilando desde la misma playera. Claro. Sí. ¿No? Tratamos de que la forma de la playera y la tela me la maquilen desde cero. Y bueno, se podría decir que sí tiene la etiqueta, que es en la parte posterior, ¿no? Donde viene la marca de la playera, si bien, muchas gracias. Y la talla cambia dependiendo del arma. Ese es el detalle, sí, es que tiene una Magnum, es la chica, una metralleta y le pueden chocar ahí. Sí. Y la que pasa necesita es como un tanque de guerra, ¿no? Sí, yo también. Señores, perdón por interrumpir. Pero aparentemente ya terminamos la segunda y la nueva. Ahorita gracias al ganador. Claramente, ¿dónde encuentran Zombie Hit Machete? ZombieHitMachete.com o MySpace.com, ZombieHitMachete. Gracias, muchísimas gracias, Mario. Gracias, Esperemos de mano y gorras para regalar las playas. Ojalá también ahorita nos hagas un favor de sacar a los últimos cuatro. Que ya no sacamos porque ya son los cuatro que quedan. Ajá. Pero esperemos ahorita en contacto, así que no. Gracias. Lejos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ver, señores. Gracias. ¿Quién fue el ganador? Aquí está un recuento. A ver. De las personalidades. Sí. Que fueron apabuleadas en esta segunda eliminatoria. A ver, teníamos. ¿Era? Adelardo. ¿Elegida? Elegida de Comicor. Teníamos a. Valeria Oyuco. Teníamos a Guerindo de Marbellando. Y el ganador de ganador absoluto. Que vive la vida manga. Y esta vez le reditó a vivir la vida manga. Es. Rey. Dios mío, no. La carisma. El carisma es bueno. Nos estás matando, compadre. Nos estás matando. No es cierto. A ver, segundo ganador. Foto de ganador. La prensa cubriendo el evento. Muchas gracias, señor. Gracias, ¿no? Y a ver, ¿pusiste puro manga o te atreviste? No. ¿Cuál fue tu letra estrategia. A ver, vamos. Para aplastarlos a todos, humillarlos. Dilo. Acordarme de las cosas. No es cierto. Fue jugar todos los jueves con nosotros. Eran todos invitados. Somos unos restaurantes de comida rápida. Exacto. Cercano a Zapata. Si quieren ser parte de esto, no es todos los jueves. A mí se me están matando. ¿Cómo que nada? Ya en serio. Estoy invitando a la gente a compartir con nosotros. Más malas que yo. No. Lo que pasa es que después de competir con un gran hombre como yo, eleva tu juego. Yo ¿qué está pasando ahí? ¿Te cae? Eleva tu juego. ¿Eh? Pero ya te oí disfrutar. Me están diciendo que yo no gané el Watchmen. Pero si hubiera sido una competencia así, mueres, compadre. A ver, ¿estás diciendo esto? Claro, ¿estás diciendo? Entonces, pues básicamente, como a mí me gusta de todo, tanto manga como cómic, como cómico europeo, etcétera, pues, exacto. Hay recursos para poder llenar sin duda espacios en el... Sin duda alguna. ¿Y cuál será tu estrategia para aplastar a tus tres contendientes en la gran final del Basta de Miguel? Supongo que lo mismo. ¿De dónde es que? De dónde es que se está cantando. Uno acá atrás, yo no me siento el programa así, porque Paco y yo estamos así. Y ya está. Ya, padre, ¿no? Ya, Siempre transmitiendo en vivo desde la Lovin Comics. No se vayan de mi parte. música, por favor. ¿Qué está pasando? Que no, un momento. Yo solo quiero decir, antes de todo el mundo está de acuerdo, aunque yo solo era una persona, la voz sola de Xochitl. Ahorita ya todo el mundo se está sumando, ¿no? No. Alguien no. Dijo, para aquellos que no lo escucharon, alguien dijo, hay una falla con el programa. Se llama Joy. Y la voz Populi dijo, Joy. No es cierto. Sí. ¿Saben qué? Pues con más razón no me voy. Es que... Es más, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? ¿Qué? Esto se llama Comic Conexión. O sea, que mi nombre es Carlos Joel Moisés. Yo soy Francisco Espinosa y estamos transmitiendo el segundo gran evento en vivo de Comic Conexión. Exacto. Desde Badabin Comics en Estocolmo número 18, Colonia Juárez. Y aparentemente empezamos muy temprano porque esta finalmente está juntando toda la banda. ¿Verdad? Que esto es México, compadre. Que no da tarde a todos lados. Creo que vamos a poder hacer otra ronda más de basta porque hoy solo tenemos tres jugadores para la ronda final. Entonces vamos a tener una ronda más. Cuarto. ¿No? Vamos a la cuarta mesa. ¿Cómo te parece? Iniciamos de una vez. ¿Sabes qué? Antes de iniciar eso, te tengo que decir algo. Tenemos más regalos. Perfecto. Porque no solo tenemos la playera de Zombie Ate My Shot. Nosotros tenemos Ciosa, el número de The Fuse. The Fuse. También tenemos el Sponsero de 1997, editorial firmado por Todd McFarlane, que decía del gran Chiquillo Master, que lamentablemente ya le dieron. Ah, no, es el Master. El primero. No solo tenemos un UTP de cortesía de Badabin Comics y la como Marino, no, de alguna de estas grandes series de Marvel, de los primeritos números de las grandes series de Marvel, Fantastic Four o Avengers. Además tenemos cortesía de Oscar Amador. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Y Raúl Valdés. Hola, ¿cómo están? Es lo mejor en papel, ¿no? Es mejor en mucha cacha. Eso es para traer la fiesta. Sí, claro. No. Bueno, pues cuando empezamos nosotros con la fiesta, de pronto Joey se empieza a quejar. Ya cuando nos animamos, empezamos a dar confianza. Espera, man. No, quitarse la ropa. Es lo que la gente busca, es lo que la gente necesita. Pero, gracias. Estoy pensando en algún país de África que tenga mucha hambre. Ey, estamos, cortesía de, nadie le puso regaladora. Le dijiste, no me acuerdo de ponerle regaladora. Porque tú estás muy ocupado haciendo otras cosas. Sí. Porque para los que no saben, no, es cierto. Hay una persona que no está aquí. No, se va a comer. Exacto. Y su presencia no es, su falta de presencia, desconcentran a jóvenes, sobre todo como están, así como que tienen problemas. Y además están teniendo la bicicleta ajena, ¿no? Entonces no, no se vale. Tenemos a Oscar y a Raúl, que son los creativos de Shine, y por cortesía de ellos, tenemos. Por favor. Porque no solo es una playera de League of Shine, no. Además es con sketch y firmas de los creativos, es un sketch además. ¡Aplausos! Yeah. Además es un sketch del personaje favorito de todos los varones que están aquí. Se llama Wonder Brat por dos poderosas razones. Su carisma y su cabello. Exacto. Un aplauso para los señores de Lili. Muchas gracias. Le agradecemos que hayan venido. También tenemos al buen Copke que llegó tarde. Pero es que bueno. Derechito los de Monterrey. Wow, no. Gracias por mi conexión. Muchas gracias. Gracias a Copke. Y pues, adivina qué, Paco. ¿Qué? El buen Oscar Amador va a tomar el lugar de tu vieja. Eso sí. Solo. Todos atentos. Don Diablo, pásame la mesa, por favor. Señores, no abusen de él, no sean gandallas. Parece que nunca jugó basta. Pareciera. Gracias. No. Te paso, sigue el máster. A ver, ¿quién más? Cacha, el gran Cacha. Cacha, por favor. Pase usted. Tenemos a... Lo tengo que hacer completo porque lo escribo completo. No necesario, pero gracias por el dato. ¡Ale, ahora te dijo en el futuro del Chicken Master! ¡Ale! Ve cómo te apoya tu padre. Sí, me gustaría que el mío haga lo mismo, pero no. Teoría. Es que no te lo mereces. Ok, vas. y la hoja de malla, que obviamente no está aquí, pero la jugará, la jugará. Eso es todo. Así me gusta. Muy bien. Siéntense todos. A ver, por favor, dame la playera a mi tío Raúl. Y yo siento, ¿sabes qué, Paco? ¿Qué? Como ya le vamos a poner a cuatro, a tres finalistas, me gustaría organizar una mesa más. Pero sería una mesa más. Veamos si llegamos a la otra mesa. A ver, ¿alguien más quiere concursar? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el que va a concursar sin el cuerpo? ¿Cuál va a concursar otra vez? ¿Él era juez? No, yo ya. ¿Una pluma? Pluma. No, puede ser, claro que eres dibujante, compadre, y no tienes pluma. Anyway, sí. Mira, empezamos esta mesa, y solo porque, para que recuerde con qué letra tienen que empezar todas las categorías del Basta. A ver, digo que diga Basta, donde hablo. Exacto. Para que no se vaya a olvidar. Sosifi, por favor. Este es yo. Basta. B. La B, señores. Vayan, vámonos, amigos. A ver, tenemos al monito que está a punto de irse. Sí. Tenemos al monito que se tenía que ir y le íbamos a decir unas palabras al público. Bueno, la cámara está allá, compadre. No, esta, la que está allá mero atrás. A todas las que quiera usted. Hola, ¿qué tal, cómo están? ¿Y por qué viene sin el día de alguna razón para jugar? Porque él dice que él también está trayendo el sexo de regreso y que ya. ¿Quieres competencia? Competencia acá en los dos meses. ¿Quieres competencia, Dios? Algo así, no sé, así, de pronto. Al micro, cuando me di cuenta, yo estoy así. Ok, ¿quieres decirle algo a la gente cuando sale el próximo número? ¿Alguna página de internet? ¿Algún correo electrónico? Gracias, agradecer a ellos. Eso es tan importante en los medios web que me... Somos, gracias. Bueno, aquí anuncio que solo sale bien definitivamente aquí en Badalín Comics el 28 de junio va a ser la presentación del monito. Ah, que bien. La presentación del uno, de todas maneras, va a ser una presentación aquí en la sala de los días de la tarde. Lo anuncio oficialmente porque voy a ver... ¿Próximo sábado? No, de esta noche. ¿De esta noche? Sí. Es el próximo sábado, ¿no? Sí. O sea, de hoy, ¿no? Va a ser, los invito a mi próximo monitoreo.blogspot.com. Me estoy sacando, voy a sacar una tira. Estoy sacando una tira que se llama el monito del desnudo. Con el monito le va a enseñar todas sus cositas. Y hasta yo ahorita les anuncio que para diciembre esperemos ya salga el corto de las perritas vampiro. Ah, ok, el nuevo cortometraje. Y pues sí, los invito a ir. Pero yo lo que quiero saber es este individuo intenta hacer cortometraje. Nunca me invita a mí. No. O sea, soy un actor que no viste mi comercial que está en Comicorp de mi comercial de Tempra. Careces de mi manera. Careces de algunas cosas importantes que necesitan todos los actores. Yo tengo todo. Mi falda y senos. Se topa. Ah, sí, piensas. Sí, hay sí, pero la minifalda no creo que lo siente bien. No, pero sí, tengo una pelea para que ya se vea. Necesitamos un villano. Ah, exacto. Ándale. Exacto. Pero bueno, vamos a negociar. Me quedé en el lugar de verdad. Hablando de verdad en público. Habla con nuestra gente, ¿verdad? No. Así que más que es mi agente. Ahora le. ¿Alguna otra nota? Eso mismo, bonito. Y bueno, ahorita se publicó en una que otro número de la revista Arena. ¿Cuánto de eso? Ya, que sí. Se publicó en una que otra revista en Más México. Ahí pueden ver su trabajo, el monito y otras cosas. Excelente. El monito y otras cosas. Y ahí en Cine Extremo publicamos crítica de cine. Bien, y nada más. Y pues yo estoy feliz. Por favor, compren el monito para poder seguir. Para ayudarte en tu vida. Para ayudar a mí mismo para eso. Y esperemos que en la Mele, de 18 y 19 de julio, salga el compilado del 1 al 5 del monito. Que esperemos que ahora sí salga. Para ayudar a Dios y todo. Pero pues ahí esperemos. Y cuando lo compren. No, pues sí, claro. Gracias. Y cuando quieras anunciarlo, ya sabes, mándanos un mail a comic-conexion@hotmail.com. Lo subiré al blog, que hacemos una cita y subiremos la nota y estará en el blog, que es http://comic-conexion, con conexión, bueno, las olas en medio comic-conexion.blogspot.com. Gracias, gracias, estoy enterado, chicas. Eres el enterado. Por aquí ando, muchas gracias. Ok, ¿qué se le va a venir? Espera, que va a ser bonito, buena gran. Es que yo lo que voy a hacer es sacar a una gran persona, a una figura, un buen amigo mío, Rafael Manzanero, compañero de la escuela. Él vio mi transición de un cualquiera al mejor actor de México. Por favor, saluda a la gente y Dile, tienen opinión, ¿verdad? Pero, bueno, la amistad hace que te respete, pero... Gracias, Raza. Saluda a la gente de Comiconexión. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo? Bueno, el otro de los pagos está aprendido. Está aprendido. Está aprendido. Lo que pasa es que Raza utiliza su talento actual y su voz de actor solo en el escenario. No como tú, ¿verdad? No, que yo no calle. Por eso te oía ahorita que en la calle iba pasando y me pasó a saludarlos, ¿verdad? Dice, yo conozco ese gritón. Exactamente, conozco. Exactamente, vamos a ver que el acento. Pero bueno, ¿qué estás llevando? O sea, no, no me estoy llevando a nada. Super sex para verdaderas emergencias. ¿Qué onda contigo? Una caja de te dejo unos años. Solo quiero hacer notar el eslogan, porque la fe es lo último que muere. ¿Qué onda? Yo qué es lo último. Ahora se la voy a poner en tu tumba, compadre. Yo te dejo unos días. ¿Qué sucede? Un placer tenerte acá. Estás ahorita, tenés que decir que estás saliendo a un nivel internacional. Con conexión es http://2.diagonal/radioonline.gmro.com.mx. Cualquier persona, si quieres saludar a tus papás, a él, saludos acá. Como todos mis textos. Ha mejorado tu memoria, pero bueno. Mi memoria, vete de aquí. Un saludo a todos, nos vemos. Muchísimas gracias, Rafa. Qué bueno que estás aquí. Mucho gusto. Sigues divirtiendo. Y qué gracias. Pasamos otro de nuestros grandes invitados el día de hoy. Arturo, vamos a pagar, por favor. Trae tu ojito, si quieres, trae tu ojito. Venga, de resto. ¿Cómo están todos? Tenemos aquí a Arturo. ¿Arturo? Cordillo, se olvida, por favor. Arturo Monluy, que alguna vez cometimos el error de invitarlo a la quinta dimensión. Fue el joven, a casa del demonio, fue invitado por mí y por Jorge Tobalín, y resulta que llega y la transmisión no se pudo hacer porque el transistor se echó a perder y nomás fue en vale el juego. Sí, realmente donde paso ya no crees el pasto, cabrón. Pero no te preocupes porque con mi conexión no tienes problemas. Aquí hay pasto a pasto. Quiero que, para empezar, ¿qué te parece si hablas un poquito de zonacomic.com? Todavía tienes la página, ¿no? Sí, zonacomic.com, que es este espacio dedicado precisamente pues a todo lo que son los comiqueros, los fans que quieren postear cosas, que hay noticias. Salimos a varias convenciones alrededor de la República. En casi todas las moles, ¿no? En todas las moles, pero también en varias convenciones de la República Mexicana. Acabamos de regresar de Oaxaca, que para mí es una de las mejores convenciones, si no es la mejor convención a nivel nacional, sin menospreciar las demás, pero... No, digo lo que quieras. Pero es por una cuestión más de la organización, de la gente, del público. Acabamos de romper récord en Oaxaca, 9.500 personas. Lleva muchísimo tiempo ya de esta convención, además, es la número 11. Y además hay que hacer notar que de las convenciones en toda la República, es de la que más apoyo da a los creadores independientes. Les pone un camioncito para que se vayan, les pone ciertas comunidades. Todos los viajes, todo el transporte, todo el arreglaje. Es increíble. Estoy muy bien. Okay, y ese apoyo se aprecia. Porque en un país donde ya las convenciones de cómic, y eso lo entrecomillo mucho, ya no hay cómic, ya no hay creadores de cómic, ya no hay conferencias de cómic, sino hay eventos de cosplay, hay música, hay de todo menos cómic. Eso se aprecia muchísimo, ¿no? Sí, es una de las cosas que yo desafortunadamente no me gustan las convenciones mexicanas, bueno, de las que la TNT y la mole, porque llegas ahí es puro cosplayero, y lo peor es cosplayero que yo no entiendo. Pero afortunadamente llegas a la araña, y cada vez que veo a la araña, y al menos hay algo de cómic, además el cuate este está loco. Sino que es una persona, es un deportista de alto rendimiento, es gimnasta, es acróbata, le gusta la escalada libre. Y el personaje que le ha adoptado bastante bien, y suena cómic, pues ha traído este personaje. Ahora llevamos a Oaxaca los depredadores, no sé si los... No, están las fotos en tu zona. Parte de siempre de suena cómic, tienen 29 funciones este cosplay bueno, no es cosplay, ya es un performance más completo, es un costume más completo de depredador, pero es todo electrónico, tiene servomotores, todo un sinfín de cosas. Pues es que es el de la película. Sí, no, hace más cosas que el de la película. Incluso. No me digas. Se le hace parte de Sony. Habría que esperar a la siguiente convención en la Ciudad de México para poder... ¿Vas a esperar? ¿No? Me lo voy a llevar para la... Probablemente en la mano lo estemos. Probablemente en la mano lo estemos con el performance de Predator y Spider-Man. Pero una cosa, tú también, por un tiempo, no sé si lo sigues teniendo, tenías un podcast de cómics también. Sí, yo lo tenía medio lejos por cuestión de tiempo, ya, también era un poco terrible el tiempo, pero sí, tiene un idioma, muy llamado, muchos radioescuchas que bueno, nos preguntaron, teníamos un corresponsal en Tokio, llevaba algunas cosillas por ahí, y bueno, Zona Comic ya está haciendo eso, ¿no? Sobre todo noticias, cubriendo eventos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Gracias a un apoyo con Bandera y Torres, que debo mencionar, hemos tenido la oportunidad de estar en las mejores convenciones de Tokio, en la de en Comic Con San Diego. Probablemente te odio porque yo jamás he ido a la Comic Con y me muero de ganas. Es increíble, hay de hecho todos los reportajes ya en YouTube, en las páginas de Zona Comic, en los blogs y todo esto, y bueno, es increíble, no te acaba, no son más que como 3 días, pues si no llegas muy saturado, es recorrerlo 3 días fácil, saturar por cómics, eso es San Diego, que ahorita ya es como toda una parafernalia también. No solo tiene el espacio de siempre en los cómics, no solo siguen teniendo las conferencias de siempre, los creadores de siempre, sino que además Hollywood se ha casi mudado a San Diego. Hubieron convenciones de Apollo 300, cuando salió Watchmen, las series de televisión se estrenan en San Diego, etcétera. Y aparte, cuando es época de Comic Con, toda la ciudad se dice cómics, se paraliza todas las calles, ves espectaculares, ves billboards, todos los restaurantes, aquí todo el aceite de Comic Con, hay descuentos en todos los restaurantes de las zonas, o sea, es muy bonito, se pone una festividad muy padre. Y hablando de eventos, tengo entendido que tenemos unos eventos en fecha próxima. Si no, vamos a estar en Tampico, vamos a estar en Anime Zone, que es parte también de otro que es Ban Comics, que es en Tampico, y vamos a estar en otro que es Japón Daisuki, que es en Culiacán, Sinaloa. Pues obviamente es bueno, los que nos invitan por parte para Conexión Manga. También estoy con Conexión Manga cubriendo algunas cosas, haciendo conferencias para la editorial. Y bueno, pues otro nuevo proyecto de la editorial es Dibujarte School. Nosotros como editorial tenemos una revista que lleva una marca de hace 10 años, que es Dibujarte, es una marca que ya no está en todas las clases de la revista Dibujarte School, Dibujarte la revista, Dibujarte Book, Dibujarte S3, Dibujando Hentai y todas estas. Que yo me imagino que la de Dibujando Hentai es la que tiene más rating, ¿no? Por supuesto. No, la de Hentai es la más rentable. Sin duda alguna. Claro. Pero se decidió hacer, dar este paso, la editorial decidió hacer este paso, y bueno, pues tuve la confianza en mí de echar a andar este proyecto, que es Dibujarte School, que es una escuela que está aquí muy cerca, saliendo de la Glorieta Insurgente, en la calle Pendona, número 11. Y bueno, es una escuela para artistas, gente que no solamente quiere hacer manga, es una escuela manguera. ¡Qué bueno! Es también de cómics, hay profesores que son comiqueros profesionales, que son historietistas profesionales, ilustradores. Tenemos a los hermanos de Escorza, a Ángel, tenemos a Barrona Pasos, a Sayuri, que son grandes dibujantes que están enseñando cosas bien, bien padres desde lo básico, que es entender la perspectiva, las proporciones, hasta el intentado digital, ¿no? Ya tener el desarrollo de este tipo de portadas, ¿no? Sí, creo que uno de los problemas que hay en México es que mucha gente quiere sacar cómic, pero no tiene las armas, no tiene, de alguna manera, bueno, el talento tal vez está ahí, pero no entiende esas necesidades que son importantes para que el cómic se haga bien. Mira, fíjate, la diferencia entre nosotros y otras escuelas es que nosotros somos editorial, hablando de las necesidades del historietista de alguna manera. Y lo que queremos es crear un semillero de nuevos talentos para poder sacar esos talentos de la escuela y también involucrarlos en el rollo de la editorial, ¿no? Sacar cómics mexicanos. Ya tenemos 2 talentos de la escuela que salieron de la escuela, ya están trabajando para la editorial. Ah, qué bien, qué bien. Y eso pues es de orgullo, ¿eh? Porque son grandes talentos, ¿no? Grandes talentos. No, pero eso se trata siempre, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que yo veo acá en México es las ganas, pero... O sea, porque también muchas editoriales mexicanas no creen en los talentos mexicanos. No, es perfecto. Bueno. Pues de hecho, muchos grandes talentos como Humberto Ramos se tuvieron que ir a los Estados Unidos para lograr... Sí, la fuga de cerebros, Y fíjate que ahora, no es una cuestión, sino que uno de los mejores alumnos, o uno de los que ha tenido pues mayor desarrollo, pues viene, muy respetable, se dedica a la construcción, a la albañilería. ¿No? Y ahora está trabajando en Tanque, que es la agencia de diseño, una agencia de diseño multipremiada, que también es socio de Dibujarte School, y ya está como creativo, ¿no? Y eso es una cosa increíble. Okay. Pues a ver, danos todos los contactos, tus páginas, todo. Claro, ya creo que ya tenemos acá un ganador. Gracias, ganador. A ver, espérate, vamos a ver, todo esto es de Zona Comic, www.zonacomic.com, es nuestra portal de internet, libertyschool.com, así como está, libertyschool.com, está todas las fechas de inicio de clases, de clases nuestra, que son totalmente gratuitas. Pues suena perfecto, excelente, y muchas felicidades con el proyecto, y ojalá que bueno que se llegue a la escuela también sirva para que haya nuevos proyectos de claro, y también están invitadísimos si quieren hacer eventos, cosas ahí en la escuela, están invitadísimos. Bueno, y les doy gracias aquí porque vamos a organizar una nueva ronda de base. Me gustaría darle regalos a 4 jugadores. Allá hay más gente. Al buen guaco de ahorita vamos a checar la mesa, a ver, tenemos de ganador, ya seguro que bueno, que sí, otros, venga, y veamos quién es ganador, hagamos una revisión de quién fue esta mesa, a ver quién estuvo en la mesa, señores, no es silencio, por favor, quién estuvo en la mesa, esta vez no se equivocó de letra, ahora no, lo hizo muy bien. ¿Sabes qué? Pusimos las instrucciones de espacio claramente para que no hubiera confusión. Que no se confundiera. Claro. ¿Está bien? ¿Ok? También estuvo en esta mesa Alex. ¡Es Chicken Master! ¿Qué tanto Master me confunde? Claro. ¿No? Campeón, ¿cómo se siente haber ganado la primera eliminatoria? Es excelente, hasta que se hubiera dejado el pinche en bandas en esta... A ver, una foto, por favor, foto para la prensa, por favor. Y yo voy a ver una foto de el ojocote en el aire, no importa. Pero bueno, te juro que me sonó como Arabella de Don Gato, que decían foto. Y... Pero bueno, ¿hay una letra que fue muy difícil para ti en algún momento que tienes que usar? Al micro, por favor. Cuando me hablaba de un nombre que ya había bailado. Ok. Pero debo aclarar que el nombre que dijo no correspondía. Ok, está bien. Es Mickey Mouse en personaje secundario. ¿En dónde? Dije en cualquier corto donde participo junto con el Pato Bueno. No. ¿Dijo que no? No. Él siempre ha sido el protagónico, ¿no? Siempre ha sido el protagónico. ¿A mí me dicen? ¿Saben? No importa, me ganaste y no hubo high score. Estás bastante bien. ¿Cuál será tu estrategia para ganar, para derrotar a tus contrincantes? Trata de copiarlos porque... Están nuevos, muchachos. Estás igual que el Eric Master con su acordeón. Estoy dando acá la respuesta, tipo de pregunta. Voy a barrer el piso con ustedes. Van a morir lentamente. No son nada contra mí. El Tiny Roy de veras funciona. Yo me acordé a mi vida, la vida. ¡No! Eso me dolió. Creo que lo que se dice en estos casos es... ¡Boy! Entonces, a ver, organizando uno más, a ver, cuatro concursantes, en lo que juntamos, ¿sabes que le entra? ¿Qué es eso? ¿Ya tuvo también? Así me gusta. Faltan dos. Skywalker, ¿le entras, Skywalker? Falta uno. ¿Rulo, le entras? Tenemos a cuatro. Así me gusta. Esta mesa. Eso. Vámonos a un corte y regresamos a esta cuadra. Esto se llama Como Conexión. No se vaya a venir a parto, eso se pone bien duro. Vámonos. Una canción de... No, otra vez. Estaba grabando. Estaba grabando. Pero es el de regreso. El segundo gran evento que me conocí, transmitiendo en la tercera hora, en la cuarta. Totalmente en vivo desde Barabino. Entonces, 2:44. ¿Sabemos que no estamos dormidos? Sabemos que no, pero tenemos al Kikimoniki, que está en el Messenger, que es cómic, y anda en conexión@hotmail.com. Dice cómo está yendo todo. Y yo le digo que está yendo súper bien. Está yendo más o menos, ¿verdad? Yo digo que está yendo súper bien. Es un fracaso esto. No, está yendo súper bien. Es un... ha fallado brutalmente. Pues, se lo necesito, pero lo resolvimos. Pero, tenemos que aquí. Está muy animado. Está en la cuarta mesa del sexto. Pero lo sigo. Que además, hay que decirlo, ¿sí? Es mesa estelar. Así claro, es. Porque tenemos allá como Marino, señor de... la tienda. Al Marín Comics, está en Estocolmo número 18, en la colonia. ¿Cuál es la plaza para el señor? Podemos... Venga, regala ahí. Tenemos al único retador que te ha ganado en el basta de Miquero. No. No. ¿Y te voy a decir por qué no? Cuando todo el mundo dice basta, todos nos detenemos. Cuando Carlos Llobemos dice basta, ¿qué hacen todos? Porque, ¿qué hacen todos? La elección. A ver, ¿qué? ¿Beto Carlos lo que dice? Lo ignoramos. ¿Por qué? Porque responde automáticamente, no piensa lo que está haciendo. Pero lo hago muy bien. Entonces, como ellos detienen, como yo los detengo, entonces Coco tiene chance de ganar. Solo hay una razón. Cuando Coco tiene razón. Solo hay una razón. Voy a ganar en las 10. Hace 15 días que ganamos nosotros dos. ¿Cuándo? Yo no recuerdo haberme ganado. Una, por favor, una. ¿El caso no se detuvo? Un único ganador que te habrá podido ganar a ti. Que es Copte. Dos, tres. En esta mesa, grosa, tres. Tenemos también a Skywaco, de Asamblea Comics. Exacto. Y tenemos a Raúl Valdez, de Hammer and Lucha. Exacto. Esto pita peleagudo, fíjate. Ahora vamos haciendo los últimos recuentos para saber qué es lo que va a hacer con esta... ¿Qué te parece si entrevistamos al gran Cacha? Cacha está a punto de concursar en la Rolling Stone. A ver, agarra su cómic, por favor. A ver, el micro es suyo, la cámara es suya. Presuma su cómic. Véndase. Vámonos. Vas. Ah, miren, es el segundo número de Ajax City. Ajá. Sí, que está el micro, señor. Estamos en Canadá. Pero no pueden ver en vía web cómic en cachodeonesic.com. Okay. Y están en Tanzania, Canadá, y te lo estamos transmitiendo a través de México, y les pueden encontrar aquí de venta en Badabun Comics. ¿El cómic está en inglés? En inglés, y también está editado en Canadá. A veces sí, pero el problema es, a veces cuando llegan las cosas en inglés, como que la gente no lo acepta muy bien, o ¿cómo han ido las ventas? ¿Tienes alguna idea, más o menos? Pues por el momento bien, digamos, está pasado presente en la Toronto Comic Con de allá, están varias tiendas por lugar. Le ha ido bastante bien en las convenciones por allá, ¿no? Tengo entendido. Sí, es lo que me informa Alfonso, entonces pudimos traer de Next Style, y todo eso en cuenta que me da promoción en el cómic, de hecho él es el editor y jefe de Studio Comics. Dime una cosa, ¿cuál es el intento, cuál es la misión, cuál es el objetivo? ¿Es un cómic gracioso, de risa, es un cómic de acción, es un cómic de superhéroes? ¿Qué es lo que quieren hacer con este cómic? ¿Qué es lo que quieren decir? Pues es un cómic de superhéroes, pero también te dan mucho lo gracioso. Por ejemplo, Alfonso dibujo es un poco más tú. Y me gusta mucho lo que es el tipo de la liga de Giffen. Ah, claro, claro. Recuerdas, eran héroes, pero más que nada eran amigos siendo héroes. Sí, lo de una de las universidades de Giffen es, bueno, nosotros nos vemos en los momentos públicos, y que no hacen en los momentos privados. Pues han de cotorrear como cotorrean todos los Giffen cómics. No sé si tanto, pero fue al menos muy divertido verlo. Ajá, de hecho, tenés Spike, por ejemplo, es bata de... Son Bell y Spike. Son dos superhéroes que, digamos, encuentran trabajo de todo menos de superhéroes, y tienen que repársela desde trabajar en el centro comercial hasta los jugadores de cementerio. Ok. Por ejemplo, en Ajax City, que en el Hacha City, se trabaja realmente, trabajan vía encargo, o sea, con los ojos al high, o sea, se rentan sus servicios, los superhéroes. Ah, creo que como Heroes for Hire, claro. Ah, pero digamos que los personajes principales es Mariana, Miro, mi vato, y tres héroes un poco chochos, y como no es lo mismo los superhéroes que vengan después, como claro, que ya no les entran también las cosas como en un principio. Tenías mucho tiempo haciendo, antes de pasar al impreso, ya tenías como bastante tiempo haciéndolo en por internet, ¿no? Sí, de hecho empezaba la primera temporada cuando conocí ya a mi vida personal, Alfonso. Después de un tiempo de contactarnos vía Messenger, por ella, por los que nos conocimos originalmente, me invitó a formar parte de ese proyecto. Y ya después, ya casi terminó la primera temporada en WebComic, fue cuando empezó a salir el cómic publicado. Me parece bien. ¿Cuáles son los planes? Ahorita ya tienen dos números publicados, tanto de La Prueba Nocturna, como era su nombre en español, como de Jack City o Catchy City. De hecho, tenemos dos números de edición regular, y ahora tenemos un número 1.5 que se edita especialmente para Toronto Comic Con, y que esperamos poder traerlo pronto por aquí. Ojalá llegue por acá. Más o menos, ¿como en cuánto está saliendo en...? Aquí, porque bueno, siendo un material canadiense, editado allá, importado, etcétera. Mira, también tomando en cuenta los precios de que se elevan mucho por ser en dólares, aunque sea que el son un poco más bajo, pero podemos tener en cuenta de que aquí los cómics son un poco más baratos. Hasta aquí el cómic número 1 está ahorita en $50 y el cómic número 2 en $65. Eso no es porque el número 2 se editó un poco después de la crisis. Claro, es que de hecho sí era como la cuestión, tomando en cuenta la que se imprime ya, que se trae, vamos, no tiene como la infraestructura de los cómics normales, era como para hacerlo notar. ¿Y cuáles son los planes ahorita? ¿Va a ser serie mensual, bimestral, trimestral? ¿Cuáles son los planes para tu cómic? Los planes son hacerlo bimestrales en la medida de lo posible, y también ser una serie continua, o sea, no ser una miniserie, sino tratar de editar hasta donde podamos, digamos. Como muchos saben, contamos mucho con el apoyo de los fans, también pues tenemos el webcomic para apoyarlo vía internet, también en eventos como este, y además entonces con Gabarín, que es un aventado a apoyar a proyectos independientes. Perfecto, y por último, más o menos, tengo entendido que Alfonso Espinos, que es ahora sí que la cabeza de Studio Comics y el creador de Night Spike, viene a México porque es radicado en Canadá en estos días, y tengo entendido que además nos van a visitar en Comic Conexión, tanto tú como Alfonso. Entonces, más o menos, para que la gente esté atenta a esto, ¿cuándo podrán verte, escucharnos en televisión? Alfonso viene a finales de este mes, nos tratamos de que, justamente a programa, porque tengo que entender que lleva prácticamente 5 años viviendo en Canadá, y muchas veces tiene compromisos familiares, compromisos X, pero está haciendo todo lo posible y haciendo su lucha por venir a Conexión, y también poder visitar personalmente, me representa personalmente en cómic. Claro, es que lo más importante que me gustaría saber, ¿qué se siente trabajar con Carlos J. Moisés en The Joyce League? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes que el trato está chido? ¿Crees que la historia es fenomenal? ¿Tú qué opinas de este maravilloso cómic que vamos a sacar? Me cae bien. Tú también, que haces. No, ya, corte. Ya estuvo, gracias. Arturo, nos estamos viendo. Visite zonacomic.com. Y de hecho, señor, ya tenemos ganador de la cuarta mesa. Pero, ¿qué te parece si antes regalamos una playera? Me parece muy bien. Yo digo que sería bonito, ¿no? Una playerita. Mario, por favor, ven acá. No te puedes ir con cacha. Bueno, yo no sé, trabajar con Goyo sería muy divertido, sobre todo porque no solamente es él, sino también un equipo de creativos que todos aportan a la historia, la enriquece, no solamente... ¿Notaste cómo te digo que es un regalo? A que hicieras, vamos a regalar una playera. Sí, no, tienes que quedar bien con él, ¿eh? Tienes que quedar bien con Mario, tío. Aquí está Mario, por favor, pase usted. Muchas gracias, cacha, fue un placer estar acá. De verdad, compre más de acción, ¿sabes? Ven acá en la tienda. El programa. Compren Night Packs a la venta aquí en la tienda. Y mientras tanto, Mario, a ver, usted se siente como con la mano santa para poder sacar un nombre ganador de una de las tres playeras de Sunday Night Show que vamos a regalar de hoy. Santa no, pero vamos a ver. A ver, aquí tenemos los nombres. Ajá. Todas, pero es como el arca de cosas de la alianza. ¿Vale? A ver, aquí tenemos todos los nombres. Ok. ¿Cierran los ojos, verdad? No, okay. ¿Cómo son los dedos, señores? A ver. Okay, vale. ¿Quieres regalar una en particular o quiero que la persona que gane elija la playera? Yo creo que vamos a hacer que la elija que gane. Suena mucho mejor. ¿Qué plano ahí? A ver. ¿Notas cómo esa frase le sale tan natural a Joey? Ya lo saben, niñas. A ver, Francisco, la persona ganadora es... El Chicken Master. ¡Chicken Master! ¡Para su playera! Los regalos que tenemos para regalar el día de hoy son... A ver, escoge. A ver, ¿qué regalos quieres hacer? Tu discurso, estilo los... ¿No sabes que a veces quieres darle las gracias a tus padres, a Dios, etcétera? No, la verdad es que no. Por lo menos a Charlie y a tu madre, como a un grato, ¿no? Gracias. ¿Dónde está Charlie? Ahí está, ya. El micro estará excelente, chico. Muchas gracias, Charlie. ¿Dónde está? Pero a ver, ¿qué playera? Hate My Shirt. Tiene tres modelos para ti, y uno de ellos es... No tengo ni qué pensar, no, la del topo. La del topo, ahí el topo es toda tuya. Venga, a ver, un aplauso para usted, primer ganador del día de hoy. Gracias. Foto para la prensa, señor. Y mientras tanto, yo vamos a cubrir de este lado de la tienda, a ver, a la cuarta y última mesa de campeones del Basta Comiquero. A ver, si quieren hacer una más. No. ¿Ahorita una más? Ya. ¿No? Spack le quiere entrar. Beto le quiere entrar. No, sería muy triste. Porque eso es lo que ganaría yo. Maya quiere entrar. ¡Maya, le entras! Maya quiere entrar. No, vamos a... A ver, dinos. Ganador de esta última ronda que hubo de gasto, Scott K. Ahora, más grande de High School. Scott K. ¿Qué es eso? Pasó por tener sus miserias en la compu. No tengo prima, no estamos así. ¿A ver qué pasó? No, nada, que decía el push que gané esta. No, porque fue un nuevo high score. ¿Eh? Un nuevo high score, otro que tiene una cariñosa de mi niño Mario. Algo que quiera hacer el hielo, me choco, creo, venga perdido. Algo, dame chance. No, todos sabemos que es un juego y es un deporte. ¿Qué pasa? Y vas a terminar en el mundo, no, no te dice. You kiss my ass. Dime una cosa, ¿no? ¿Hiciste trampa como el Bionic Master o lo hiciste legal? No, para nada, todo el mundo vio y yo estaba sobre mi hoja. Ok, perfecto. Así me gusta, así me gusta. Pues señores, es un placer que hayan participado con nosotros. Fue Giacomo, Raúl, Skywalker, lo siento. Señores, espero que se puedan ganar una playera. Lamentablemente, porque llevaba ya meses de entrenamiento peleando contra Joy. Exacto. Y ha sido el único que le ha podido ganar a Joy. Repito, no, repito. Cada vez que digo basta, ustedes le siguen, eso no se vale. ¿Te lo demuestro? Ah, está bien, yo le entro a la quinta ronda. Darle ha ganado también. Ya te repito, si cuando yo digo basta, yo propongo que para que esto no sea más largo, el campeón absoluto que se va a llevar estos premios se aviente una ronda contra yo. ¿Va? Okay. Eso es lo que propongo yo. ¿Tú no quieres que no sea el micrófono, verdad? Sí. Ok. Vamos a ser honestos. Y de hecho, no sé, la gente también opina lo mismo. Sí. Que juegue yo, que juegue yo. Que juegue yo. Los odio a todos. A ver, señores, perdón, pero párense, por favor. Y los ganadores de las cuatro rondas previas, por favor, pásenme a tener un lugar. Listo, señores. ¿Qué? Nada. Estar aquí y ser entrevistado por nosotros. ¿Sabes que a dónde está? Vamos a entrevistarlos ahorita. Ahorita que sea la mesa de campeones. A ver, entrevistamos a Luis Michel. Todos tienen sus hojas. Roy, ¿tu hoja? ¿Siente, compadre? No, que la canción. ¿Tú lo trajiste, compadre? Yo, él llegó solito, él llegó solito. No, no, no. ¿No tienes hoja? No, pero firmado, por favor, al menos. Por favor, una firmita. Y en lo que acomoda esta mesa, nosotros vamos a otro corte y regresamos al segundo gran evento con la conexión en... Gracias. En Badabén Comics se nos tocó el número 18 con Elia Juárez y nosotros regresamos. En una parte. A mí me deben a Mario, me deben a Mario, me deben a Mario, me deben a Mario. Mi queridísimo, me deben a mi en casa y me deben a Mario, me deben a Mario. Todos queríamos ver a Mario, Mario me deben a Mario. Porque Mario iba a venir vestido de Robin, curiosamente. Seguramente de Robin Carrie Kelly. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? O sea, nada, por favor, por favor. Pero desafortunadamente no pudo venir, pero estamos aquí. Paco, más o menos, porque son un poquito desconcentrados. Yo, Carlos, yo y Moisés. Esto es Comicolección. Como ven de la casa. Esto es la Comicolección, exacto. Su segundo gran evento, transmitido totalmente en vivo desde la Barín Comics, que en Estocolmo con el número 18 de Juárez. Desde tu radio online. Exacto, que es http://diagonal/diagonal. Dios mío, va otra vez. Dos, radio online, con solo una O en medio, un momentito, .gmro.com.mx. ¿Qué onda? No sé, pero no, no, no, no. Aquí, y si se pegan para que salgan más en la foto. Exacto. Allá. A ver. Acá adelante, por favor, por favor. Chicuelo. Acá. Tenemos aquí al equipo creativo. Creativo. De, el que me atrevo a decir que es el más importante webcomic de este país. Y estoy hablando incluyendo libros y libros, ¿eh? Y esto se llama Living the Chain. Que aplauso para los amigos de Living the Chain, por favor. Que tampoco no vienen, pero qué bueno que vinieron. Exacto. De hecho, toda la historia de este evento ha sido gente que dijo que no iba a venir. ¿Y de nunca apareció? Y qué bueno. Que es que iba a venir Marion. Pero bueno, sí, pero. Te puedo decir, iba a venir Marion, decía de Robin. Lo que podemos arreglar es que la próxima vez que le toque ir al programa, así como que. Muchachos, pues de hecho, y ahí tenemos que grabar una entrevista. De Mario nos va a acompañar en este próximo miércoles. ¿Están grabando esto? Sí. Y el próximo miércoles, la señorita Sochi nos estará acompañando el miércoles 24. Estará yendo con nosotros. ¿Y va a vestir así también? ¿No, ¿Vas a ir vestida de Tomb Raider o vas a ir con alguien más atrevido, mi querida Sochi? Híjole, la cabina es bien chiquita, entonces no creo que se vea, se sabe otra cosa, ¿eh? No, ya regresaron, ¿cuándo regresan? ¿Qué ocurre? ¿Hacia dónde va Shine? Cuéntenos usted. Eso no pasó. En realidad es toda una cuestión temporal. Hay una especie ahí de... En realidad no estamos peleados en una máquina del tiempo y nos equivocamos un poco y regresamos un poquito más adelante de lo que debíamos. ¿Decías? Es que desafortunadamente, no sé por qué, pero esta calle está llena de chavitas lindas que están pasando enfrente de la puerta y nos desconcentran un poco, pero no importa. No solo pasan enfrente de la puerta, pasan enfrente de la puerta y voltean a ver, ¿por qué tanto miedo ahí dentro? Y huyen. Por ti, compadre, por favor, yo las invito. Yo vi, estaba ya allá afuera con Oscar y hasta como tres se quedaron así, hola muchachos, estamos aquí. Por favor, bueno, decías, Oscar. Estábamos diciendo justamente que, evidentemente, hubo varias razones por las cuales tuvimos que estar ausentes un tiempo. Créanos, de verdad, que si alguien nos pasara era a nosotros, realmente, ustedes que han estado como acompañándonos mucho desde el principio del proyecto, realmente saben que nos gusta muchísimo, que estamos como muy encariñados con el proyecto, con el personaje, y que para nosotros es muy importante. Y realmente también llegó un momento en el que para nosotros, para regresar, también teníamos como que darnos cierto espacio para replantearnos ciertas cosas, para tratar de ajustar algunas cosas de logística, para poder como ponernos de acuerdo con algunas cosas técnicas de la página y por el estilo, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya estamos de regreso desde la semana pasada. Yo tuve dos números nuevos de Shine arriba. La cual la dirección, por cierto, es www.livingwithshine.net. Y vamos a estar publicando todos los miércoles, como era costumbre. Bien. Y bueno, la idea es, pues, evidentemente, tratar de blindarnos lo más posible, tanto en cuanto a logística como a acuerdos de trabajo, como para tratar de no volvernos a postergar así. También otra cosa importante es que actualizamos la página, ya tenemos una base de Flash y aparte, bueno, le metimos, o sea, 20,000 cosas nuevas, avatars, tiene a los personajes, tiene mucho uso para que ustedes se puedan instalar como dentro del site y la idea es obviamente cada determinado tiempo metiendo como muchas más cositas. A mí me da mucho la atención como un webcomic porque en general la importancia del webcomic, en general la opinión, es como importante, es la actualización constante para no perder audiencia. A mí me llama la atención que por lo menos en el blog que mantienen donde suben las noticias, etcétera, etcétera, cada semana. Suben como una notita con cada update de la historia, que es http://blog.blogspot.com. La respuesta desde que regresa Shine es casi la misma audiencia de siempre, es casi la misma cantidad de comentarios, como que la gente no está estrenos. Pero como que la gente es importante siempre tener gente que está cumpliendo por deber de sangre. Te escucho, Paco. Es que acá los compadres. No, es que me llama mucho la atención porque creo que no solo para ustedes importante ya Shine, sino que para la mayor parte de la gente que lee Living with Shine, que ha leído Living with Shine y que conoce al personaje y que ha vivido a través de la página de los autores del personaje, es algo también importante, ¿no? Entonces, ¿cómo han notado ustedes los números y la respuesta de sus lectores habituales al regreso de Living with Shine? Mira, definitivamente una de las cosas más gratificantes de todo el proyecto, además del trabajo y eso y la convivencia con Raúl y poder crear juntos y así, definitivamente una de las cosas más gratificantes ha sido el tener contacto con el público, el ver la reacción de la banda, el ver que realmente son como tan fieles, que son como tan prendidos y prendados del proyecto, no realmente Shine es de ellos y lo cuidan y lo reclaman, y de verdad es que la reacción ha sido bastante buena de la gente. Y la verdad es que estamos como muy contentos. Una de las experiencias más bonitas que hemos tenido a lo largo de todo este proyecto, justamente, ha sido la interacción con los fans. Y a mí me llama muchísimo la atención, además, dentro de todo eso, que Shine, siendo un cómic de superhéroes, entre comillas, ya lo hemos discutido, en realidad un sitcom de superhéroes, que su gran mayoría de personajes son masculinos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera diría que su lector base es esta banda. No, de pronto yo entro a la página y me encuentro con que tiene una enorme cantidad de lectoras femeninas, por un lado, y que son fervientes fans. Sí, mi reto a la página, entonces. Yo creo que fue por alguna vez Carlos Jones salió en un split de Shine. Carlos Jones, seguro fue por eso. Sí, seguro. Yo le diría que sí. Pero totalmente. Creo que es como una... ¿Ya? Ah, está. Un aplauso, señores. Un aplauso y aguántame tantito. Aguántenos. A ver, mencionaba. Creo que es... La gente está celebrando sí. Los últimos dos para la final de Basta. Pues si le pueden bajar un poquito, porque estamos en media entrevista acá. Ahorita continuamos, señores. Creo que es un mérito para los dos que hayan logrado crear a dos personajes tan entrañables. No solo para los lectores de cómic, que sería como la respuesta más actual, sino incluso, por ejemplo, tiras como PRP o como Short Pack, que son de las más populares en Estados Unidos y que terminan siendo para público más enfocado a los lectores de cómics, no tienen personajes tan entrañables o por lo menos que sean tan capaces de crear esa mimesis en su audiencia, ¿no? Y sin embargo, Living with Shine ha logrado que, además del público habitual de cómic, haya atraído a gente que normalmente no lee cómics y que además, por un lado, insisto, y no por ser sexista, sino por lo raro que es que mujeres se hagan lectoras habituales de un cómic y que además sientan como esa empatía con los personajes, ¿no? Es parte de lo que vamos, yo sé que como parte de los creadores era parte de la idea, pero ¿cómo llegar ahí? ¿Qué tanto lo mismo que me voy a dejar hablar? Digo, es lo que quiero saber, porque ya le he visitado la entrevista, no padre. Nada, pues la verdad es que también en gran parte ha sido por la cuestión de que sacar cosas que a nosotros nos gustan, inicialmente esa era la idea, pero pues también finalmente siempre hemos tratado de clavarnos no solamente con el mundo de contar historias solamente de superhéroes, ¿no? Sino finalmente también ha sido siempre como la idea de contar historias y como contarlas bien y tratar obviamente de acercarnos como lo más posible a la gente en general, o sea que la gente ya deje de pensar en el cómic o en el ver cómic o en que este es papel, cosa, o sea, finalmente nuestra chamba es contar historias y que la gente se acerque a escucharlas y curiosamente te das cuenta que eso fue parte del encanto de hacerlo en web, que te das cuenta que las personas pues no solamente son fans de cómics los que están por la web, y no solamente, o sea, hay mucha gente que llega por casualidad y que se queda, ¿no? Y que de repente les llama la atención que ahí estamos y opinan y se meten al web. Y ya sabemos, hay mucha gente que también es bloguera, que de repente nos siguen en Twitter, que de repente, o sea, mucho más allá del lector de cómics promedio, ¿no? Creo que ese ha sido el encanto. Claro, y además hay una cosa muy cierta, digo, creo que podríamos tratar de pensar ¿Qué tipo de cosas pueden resultar atractivas dentro de la historia? O sea, yo podría decir que, por lo menos a nivel en lo que contamos, independientemente del formato, independientemente si es un web, independientemente si es un sitcom, o si es de superhéroes o no, creo que al final de cuentas el Living with Shiny apela mucho a valores muy universales, que al final de cuentas no solo es como el humor y la buena onda, sino también como el tema de tener un sueño, y de perseguir un sueño, y de hacer hasta lo imposible para alcanzarlo, aunque parezca ridículo. De la familia, ¿no? Y de la familia también, y de los lazos, y de la amistad, y de los ideales, y son cosas que al final de cuentas es muy fácil que te lleguen, ¿no? Hablando de perseguir un sueño, ¿cuál es el próximo sueño? ¿Qué más quieren hacer con Shine? ¿Quieren ya publicarlo tal cual en papel? ¿Quieren hacer playeras? ¿Quieren hacer una serie animada? ¿Cuál sería el próximo paso de lo que les interesaría seguir haciendo con Shine? ¿Qué viene a futuro de Shine? No metas en planes. Totalmente. Para eso estoy aquí. Perdón, ideas. Perdón, no. ¿No? No. Gracias. No, originalmente parte del encanto de la nueva página, de lo que hemos estado como tratando de hacer ahora que hemos estado metiendo en nuevas cosas, es que generamos ya como estudio Red Panda, este que de hecho por ahí arriba tiene un iconito, y relativamente es, pues en su momento también imprimir Shine. Obviamente Shine lo vamos a tener que tener en papel en algún momento dado. Obviamente ahorita también estamos en una reestructuración, y también estamos en un momento en el que tratamos de empezar de nuevo las cosas de cero para hacerlas bien, o sea, para seguirnos manteniendo, y sobre todo también tener un poco de altura a la gente que nos lee, no vamos a regresar y vamos a pretender como retomar las cosas donde nos quedamos, sino vamos a empezar desde cero con esa humildad de decir, nos tardamos un rato en regresar, estamos de regreso y vamos con todo, pero vamos poco a poco arrancando también justo junto con esta reestructuración otros proyectos que ya están dentro de la página. Vamos arrancando mucho, o sea, como que estamos empezando a expandirnos, ¿no? Acabamos de hacer una alianza con este joven Manchas, que va para ofrecer que va a publicar un webcomic con nosotros también, y por ahí en el próximo medio también viene Black Rain. Entonces tiene por lo menos esos dos proyectos que además en tu caso en particular hay como además de lo que ha pasado con Living with Shine, y que creo que de alguna forma te han abierto otras puertas, y participaste en la exposición de Santo de la Devoción, vas a abrir la... ¿Por qué me haces eso, Raúl? ¿Por qué me haces eso? Así, sí, ¿por qué para mí me cae un... ¿Qué le haces y por qué se lo haces? porque te gustan. Entonces, y nadie dijo nada. No, lo que hacemos o no hacemos, no nos incumbe a nosotros. Que somos compañeros. No te estoy celando, compadre. ¿Dónde tiene enemigos iguales? No somos los gemelos fantásticos, los presentamos. Sí, pero hasta ahí se frotan los anillos. No, los ponen juntos así como que los muestran al mundo, ¿no? No. Pero además, también vas a participar en la antología de cómics que viene por parte del Comitazo, de la que nos habló. ¿Qué haces eso? ¿Por qué? Fantástico. Es muy buena persona. Ah, es lo que dice ahorita. Gran amigo. Y traes como otros proyectos de web cómic. ¿Qué tanto crees tú que esto se deba, no sé, y aparte de participación en un mercito sabrosón, también hay que hacer notar, ¿qué tanto crees que esto, si no se lo deba, si empieza en Shine, y a partir de ahí, ¿a dónde quieres llegar con... Bueno, definitivamente empieza en Shine, empieza con Oscar, o sea, la idea obviamente, Shine en un inicio fue como un primer paso, siempre lo consideramos como un nos gusta hacer cómics, vamos a hacerlo ya como oficialmente, vamos a dedicarnos un poco más en forma de ello, pero obviamente ahorita es difícil decirlo, pero por lo menos duramos 2 años ininterrumpidos de Shine, o sea, finalmente me hice papá y como tú dices, estuve felicidades, felicidades. O sea, que además ya tiene un año mi hijo, no, entonces entre eso, entre, bueno, como tú dices, salen 20.000 proyectos, afortunadamente, que también tuvieron mucho que ver con este retraso que tuvimos en Shine. Por eso, cuando decidimos retomar Shine, platicadamente es como empezar a expandirnos un poco, cada lo que traíamos un poco desde el principio, vamos a hacer más cosas, a hacer más cómics, a expandirnos como un poquito más, aprovechando nuestra casa web que tenemos, buscar expandirnos, ¿no? Seguir contando historias, no tomarnos solo con Shine, y vamos, Shine es nuestra bala de cañón, y obviamente es la más fuerte, y es nuestro hijo pródigo, la punta de lanza salió al exacto, ¿no? Entonces, la idea es de ahí, pues, seguirnos todavía, ¿no? Y ahora seguir, y ahora seguir, Oscar, ¿qué viene a futuro, además de Shine o con Shine, qué viene? Esa es una gran pregunta. Y creo que no hay una gran respuesta. Pero lo que sí me gustaría que dijeras es que hay lugares donde pueden contactar a la gente de Shine. Es www.livingwithshine.net. El correo electrónico es... El correo electrónico es theshine@livingwithshine.net. O pueden contactarnos también por medio de la página directamente a los autores, a oscar@livingwithshine.net o Raúl. No, es Oscar Amador. No, ya no me acuerdo cómo es. Porque déjalo en la página. En el blog. O en el blog, que es www.livingwithshine.blogspot.net. Eso es todo. Perfecto. Y muchísimas gracias. Qué bueno que regresa Chang. Qué bueno que seguimos en los cielos. Gracias a ustedes. Nosotros, de verdad. Creemos que no van a poder llegar, pero que no están por acá. Yo diría que antes de ver quién es el ganador para la final, regalamos una playera más. Que son 10 nuestros. Saquen el nombre. A ver, acá tenemos. A ver, ¿quién quiere meter la mano? Señores. Señores, se va a regalar. Ah, caray. Señores, se va a regalar la segunda playera. A ver, la segunda playera. Ok. Vas, güey. Okay, la segunda playera es de... ¡Raúl Valdés! ¡No! ¡Spike! ¡Spike! ¡Ya se fue! Se fue a comer. Otro. A ver, next. La próxima... No. Ok, nadie le diga. Yo anótame que la guardemos al buen Spike. Spike va a comer porque los funciones juegan durante toda la tarde. Eso también es la tarde. Le damos uno de esos. Bueno, mira, ya, regalamos la última. La última playera. Venga, regalamos esta. A ver, ¿qué es? Veamos quién es el afortunado ganador de la tercera playera. ¿Papelito? No lo hice yo. ¿Julio Arce? ¿Julio Arce? ¿César Arce? Siempre sales de aquí ganador, ¿eh? Siempre sales de aquí ganador. ¿Cómo ganador? Con un guacho santo de la reza. ¡Ay! Las noches. Ven acá, tíralo, ven acá. Cárgalo, ven acá. Sí, él salió primero, él escoge primero. Este es uno de los modelos. Spike, por poco no te quedas con playera porque te saliste a jugar un cigarro. ¿Cuál quieres, Spike? ¿Esa o esta? Esta es tuya, y a ti te toca la de Yoshimi Battles for Pink Robots. No, gracias a ti por venir, gracias a todos ustedes. Y si la quieren cambiar por una grande, pues díganme, porque es otra. Sí, obviamente. Sí, muchísimas gracias, Oscar. Oscar, muchas gracias, Raúl. A ustedes. Y vamos a checar. ¿Cuánto vamos a decir? Nos vamos a favor. Ya tengo que cambiarlas porque él tiene acá playeras. Entonces, no sé si nos puedes dar una grande y tenemos una mediana. Y mientras tanto, vamos a checar a los cantones. Cheque con con Giacomo porque él también las vende. Entonces, a ver si te puedo dar una. Igual él tiene una grande y tú le das esta mediana y ya estamos, ¿va? Pero tenemos campeones. A ver, ¿quién fue el campeón de esta? Los campeones. ¿Quiénes fueron los campeones? Los campeones. ¿Alguien sabe quiénes fueron los campeones? Que fue una mesa de los cuatro finalistas, que fueron Bionic Masters. ¿Quién ganó el segundo? Cacha, Roy y Kopke. Y queda en los dos finalistas, exacto, que son el buen Kopke y aquí el buen Bionic Master. Y todos sabíamos que Bionic Master tenía tenía que ganar. Para sí. Tenía una razón importante. Para ganar. No viene todavía una. Tiene una razón importante. ¿Sabes qué? Aparentemente, esta mesa sigue creciendo en premios. Porque tú sabes que no solo ya tenemos la playera. No, no, no. De Lil Wuchang. Ya tenemos la playera. Playera firmada. Además de Chang. Tenemos la playera de Son de Nosep. Además, solo tenemos el Camichero. No es cierto. ¿Esto es tuyo? ¿No? ¿No lo vas a regalar? No, es mío. ¿Deberías de regalarlo? A mí me dijo el cacho que no. ¿No quieres regalar uno acá para la mesa, cacho? A mí el cacho no es que no. Yo digo que tú firmas un cómic. A mí es la firma, a la firma. Yo digo que tú firmas un cómic. Sí, que firmas más. Y lo pongas allá. Yo diría. Sí. Para mí, bebé. Bueno, es que eso es para Paco. Pero pues, ¿qué andas queriendo regalar mis cómics? Pues yo los vi a la mesa, por favor. ¿Qué andas queriendo regalar mis cómics? ¿Ves? ¿Tú crees que eso es una... No sé. Esta actitud debe ser una actitud de dar. De dar. Pero me lo trajo el cacho. De dar sería que lo que me regalan, regalarlo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Verdad? No me ayudes, me un saludo al señor Beto Calo, un gran amigo que nos va a regresar ya a la final del Basta de Micro y al final de este gran evento con mi conexión. A ver. Vámonos a un corte. Esperamos un corte, más le digo, ¿cuántas letras faltan? ¿Cuántas ¿Cuántas letras jugamos? ¿Dos? Yo creo que tres. Yo creo que una gran final y vámonos. No, una no, sería una gran final. Tres. No, tres. No, yo tres. Tres, órale pues. Tres, va a ser otra vez de tres. ¿Sí? Para que tengan chance de ganar. Señores, concéntrense, respiren, vamos a hacer una canción y regresamos con ustedes. Vamos a ver en una parte, seguimos con esto, que es una con... There's nothing more to say. But in a funny way, I know. Because the power is not mine. I'm just gonna let it fly. Thank you. galaxia. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos de Moisés y desafortunadamente no perdimos video, pero lo estamos grabando todo en la cámara de Paco. ¿Estamos en rec todavía, verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? A ver, estamos en rec. Si estamos en rec, pues no pasa absolutamente nada. Paco no está. Paco se fue. Paco se fue. ¿A dónde se fue? Dios mío, no sé. Más vi que salió con su bicicleta. Entonces puede ser que se vaya a dar dos o tres vueltas acá al parque. Pues no importa, pero estamos aquí con un buen amigo, Skywaco. A ver, si lo dices al micro, mira, te lo agradecería con otro micro. No estoy acostumbrado. Yo sé que no estás acostumbrado, tampoco estoy acostumbrado al cacho, ni el ruido, ni nadie. Pero no importa. A ver, tenemos que saludar acá a la prensa. Perfecto. A ver, ¿tienes a una página en este museo que quieres promover? Sí, pues la página de Asamblea Comics. A ver. comicaros.blogspot.com. Ahorita estamos haciendo como un reboot de lo que es los personajes del blog. Ajá. En los que participamos, se crearon los personajes de cada uno. En el blog hasta arriba aparecen las fichitas, una caricatura, un personaje de cada quien de los que participamos. Entonces ahorita el proyecto que tenemos es sacar tiras, una tira semanal, todos los jueves, en el que se van a explicar los orígenes, algo así como tipo Ultimate, no sé. Ajá. Dos tiras de cada uno de los personajes de la Asamblea Comics. Entonces para que todo el mundo entre, que los vea, que lo comente, que se ría un rato, no sé. ¿Qué tipo de personajes son más o menos? ¿Son igual cómicos como los de All Jack City y Night Spy? Sí. Ah, ok. Sí, básicamente es cómicos a un estilo muy teen, digamos. Ajá. Básicamente se trata de los personajes de cada quien, de los nicks, de cómo nos conocimos. Ajá. Así de, tú tienes tal nick, ¿cómo te gustaría que fuera tu personaje? Bueno, nos dijeron, ya existen sus fichas, tienen hasta poderes, niveles de habilidad. O sea, son toda una galería. Y van a ser tiras en las que se explique el origen de cada uno, qué habilidades tiene, no sé, algo de sus aventuras, algo así básicamente. Ah, pues suena bastante chido. De hecho, te voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, cuando conocí a Paco, teníamos un grupito que nos autoapodábamos el Geek Gang. Y de hecho, alguna vez dije, ¿sabes qué sería chido hacer como unas tarjetas? Ajá. Donde de membresía, como lo que tienen los Avengers o como tienen el JLA y todo eso, y hacer como que un dibujito, no de nosotros, sino del héroe que podríamos ser. Ajá. ¿No? Pero sí, el buen Beto Calvo estuvo ahí, Paco, un amigo que se llama Gilberto, que están disfrutando, y yo. Ah, okay. Y cada quien escogió su identidad superheroica y más o menos cómo se vería, y pues nos iban a hacer un dibujito. De hecho, yo me hice mi dibujo. Y después, no contentos con solo hacer el dibujo, también se nos ocurrió, igualito que tú, hacer la historia de cómo tuvimos superhéroes, qué tipo de personaje seríamos, cómo se unió el grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que se me hace un experimento muy lindo de dejar volar la imaginación. Sí, claro que sí. ¿En qué página está todo esto? Daría la dirección. En Comiqueros. Dame un poquito, porque si no va a dar una dirección de internet. Gracias. comiqueros.blogspot.com. Adelante, pueden gritar otra vez. Gracias. Sí, ya tenemos un ganador. En un segundito lo anunciamos. Nos vamos a hablar con el buen Skywalker. A ver, entonces, ¿decías? Pues visiten el blog. ¿Ah? Tenemos noticias, tenemos las tiras, tenemos sección de juguetes, no sé, de todo lo que tenga que ver con este mundo de la ficción, fantasía, cómics, etcétera. ¿Alguna página o algún blog o algún lugar donde la gente pueda poner comentarios acerca de todo lo que están haciendo? Yo mismo tengo mi blog, skywaco.blogspot.com. Muy bien. Con doble K. Ok. Y pues ya, eso es todo. ¿Y sabes qué lástima que nunca lo podemos poder mostrar? Te lo tenemos que hacer. ¿Alguna vez tú hiciste un dibujito? Sí. Usándome a mí como tu musa, digamos. Y mi musa, y me destrozaste, ¿no? En un pequeño dibujo, no. Agarraste todo lo que era Carlos Joy Moisés y lo tiraste al suelo y lo pisoteaste. Pero no importa. Tú solito te destrozaste. Bueno, me causó bastante risa, entonces no importa. Me gustó mucho, lo tendré que subir al blog, se los prometo. Y bueno, señores, ya tenemos un ganador de este gran concurso de Basta. Desafortunadamente no está mi querido amigo Paco. Se fue a hacer no sé qué, pero yo lo voy a... ¿Cuándo se arma la cadena la bicicleta? Ah, sí, eso lo quiero decir, Señores, vayamos acá atrás, pido silencio, y me encantaría que el ganador te pare. Y ya su nombre, por favor. Copca. ¡Wow! El nivel de carisma es increíble. Afortunadamente su conocimiento de cómic y su carisma no son uno. Pues bueno, a ver, pásate para acá, que te entrevisto, señor. Traigo eso. A ver, hay que notarle al público que sí, la diferencia fue 100 puntos. ¡Wow! Estuvo bien cerca y por solo 100 puntos el buen Dynamic Master va a venir con los caras el día de hoy. Un aplauso para el Dynamic Master. Lo sentimos mucho. No te llevas ni uno de estos premios, también lo que te llevas a sus casas. A ver, entonces yo creo que todos sabemos quién es el verdadero ganador. Por favor, un abrazo, Xochitl. Estamos de acuerdo. ¿Quién es el verdadero ganador? Carlos Joy Moisés. A ver, Kepka, ven por acá. Ven para acá, Kepka, ven para acá. Ah, espérate, ¿tú ganas? A ver, ganador, agarra el micrófono, por favor. Oye, algún momento, a ver, ¿qué letras se tocaron? A ver, cuéntanos. Nos tocaron, pero me puse mal listo porque si no me acuerdo. Nos tocaron la Z, la F y la Y. La Y y la Z fue lo que me salvó. Sí, no digas, no, pues es muy, muy, muy fuerte la Y, es casi imposible de salvar la Y, especialmente por decir en el lugar ficticio, ¿no? De hecho, yo siempre he colocado semitrante para Yggdrasil, que es este gran árbol, el árbol de ¿cómo se dice? El árbol de la vida. Pues hay un rojito, no sé qué pasa, no te pongo, no te pongo, usted, tú vas a salir bien, si tienes el amor de una buena mujer, ¿para qué quieres una playera? Entonces, ¿sabes? ¿Le puedes preguntar a Kepka? ¿Para qué quieres la playera? Para usarla. Ah, perfecto. Sí. Su nivel está señor, buen señor. Vengo de un duelo, perdón. Me encantaría que las personas que están acá me ayuden a dar tus regalos. A ver, Cacha, ¿esto lo que le vas a regalar? Entrégaselo al señor, por favor. Muchas gracias. Mira, qué bonito. Ah, si quiere tomar foto acá. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ¿no está nadie de los de Living Buchan? ¿No? Bueno, a ver, ¿quién le ayuda a regalarle la playera? A ver, acá Comicorp y Living Buchan te regalan una playera de Living Buchan. Gracias. Muy bien, muy bien. Mira qué bonito del otro lado. A ver, si ya se fue. A ver, ¿dónde está Chicken Master? Acá, por favor, hazle tu regalo a Calvin Kopke. Oh, muchas gracias. A ver, no, exhíbelo. Así, mira, que lo puedo hacer y todo, mira, qué lindo. A ver, mira qué bonito. Ok. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Sunday Eat My Shot, que regala esta playera. Que como no está Charlie, a ver, no sé quién le quiere dar. ¿Qué onda, papá? ¿Qué más? Tú, Marbeleando. Y Sunday Eat My Shot te regala una playera. A ver, exhíbela, por favor, de Baseball Plus. A ver, y por favor, Giacomo, pase acá. Giacomo, te voy a hacer el regalo de uno de estos. Uy, gracias. Uno de gracias, estos gracias. Tres. Tú escógelo, no seas, no te manches. Tenemos el Essential de Avengers, tenemos el Marvel Mario. Estás con el Essential de Fantastic Four. Como debería de ser. Las láminas de Jack Kirby y es como gran, gran compendio de eso. Pues esta favor es, a ver, posen. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo padre de venir acá a Berlín Comics? Porque todos salimos ganadores. Tienda, gran tienda que nos tocó el número 18 en la Avenida Juárez. Además, todo el mundo sale contento. Es un ambiente de cómics muy bueno. No hay malas copas, como tú dices. No. A su que pintó un lugar acá, muy bonito. Pero sabes que también todo el mundo sale como ganadores. Entonces, Dynamic Master, pase a buscar su regalo, por favor. Su regalo de consolación. Un caso de que seguro va a ir a las manos de Xochitl. pero posa. A ver, posa con el cómic, por favor, muestra, exhíbelo. Pues, que se que fueron... No. Que fueron parte, ya para los demás, para las demás personas que participaron, pues son mis gracias. Y eso es mejor que oro. Déjenme decirles, participaron con mi conexión. A ver, me gustaría si alguno de ustedes tiene unas últimas palabras para ya cerrar este programa, porque pues ya corrimos, ya van a ser las 8. Yo creo que la gente que nos pudo aguantar ya se fue. Pero quiero saber algo. Ahora sí que como medio poco. Digo que ya se fue. Ok, sí, claro. Muchas gracias a Giacomo por todas las atenciones prestadas a este programa. Con mi conexión. El espacio también. Sí, por todo, por la atención. En general, no solo para este programa, sino para todos los comiqueros en general. Y pues muchas gracias a Carlos Díaz y a Francisco Espinosa. Gracias. Que semana a semana nos traen diferentes cosas acerca del mundo del cómic. cuando leemos cómics, claro. Y pues esperemos que el programa aguante muchos eventos como Conexión Más y muchos años más. Esperamos, muchas gracias, a ver, ¿cómo quieres decir unas últimas palabras? Pues ya, por ir. ¿Pero? Por en su descuento. Ah, claro, claro. El 10% de los escuchos de Comic Conexión. Muchísimas gracias. A ver, Jeffrey, ¿quieres decirle algo al público que dice que los asustas cuando vienen acá y que la tienda siempre está cerrada? No, totalmente falso, siempre está abierto. Y Jeffrey es buena onda. ¡Wow! Y después cuando le dije que era Son of Satan, la gente dijo, no es cierto, no está tanto. Pues sí, Damon Hudson, chequen en Wikipedia. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Unas últimas palabras? ¿O todos estamos bien? ¿No? ¿Sachin, te gustaría decir algo? ¿Quieres regañar a Bionic Master? No. No, de hecho le quería felicitar a todos los que participaron. Digo, fue bastante difícil, se ponen nerviosos, pero yo creo que el hecho de que lean no solo cómics, manga, novela gráfica, todo ese tipo de cosas, es muy bueno, y ya es una denuncia, porque que lean. No podemos irnos de acá sin darle las gracias a un gran hombre, el gran Spike Valentine, que se echó todas las rondas como juez, y ya sé que venía de viaje aparte, venía de viaje, al igual que el rey Salomón, fue sabio, en decir este sí, este no, y fue directo y claro. Yo creo que todos están de acuerdo con todo lo que él dijo, ¿verdad? Muy bien, a ver, ¿quieres decir algo acerca de esto? La camiseta, le digo las gracias por la camiseta. A Charlie, claro. A Charlie, pero aparentemente no está. No, no les puedo venir, ¿ya? Y sigan escuchando con mi conexión todos los miércoles de 6 a 8. No, muchas gracias. Excelente programa de... Muchas gracias, muchas gracias. Y pues, ¿alguien quiere prestarme dinero para ir a comer? Oye, yo creo que todos vamos a ir a comer, ¿no? Por ahí lo vamos a comer. Muchísimas gracias por escuchar. Te invito porque de mí. Ya lo escucharon, era, pero no. Y no, ya se acabó la cámara, entonces pues ya ni modo. Pero no importa si haya apagado la cámara o no. Ya me tengo que despedir. Fue un placer estar con todos ustedes. Sigan escuchando con la conexión a través de tu radio online. Gracias a Badabin Comics. Visiten Estocolmo número 18 en la Colonia Juárez. Estamos viendo. ¡Adiós!